Rafa, ¿qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia, arrancando Asesino el Rock and Roll. 22 de octubre. ¡Vamos! ¡Energía! Bueno, hoy vamos a tener un programa muy interesante con un grupo invitado que son los Headholes. La pasada semana presentábamos por aquí su primer disco largo, digamos, y hoy vamos a tener aquí a la banda pues charlando a micro abierto de todo lo que han venido haciendo en el último año y sobre todo presentando ese fantástico disco titulado Decade of Decay. Y mientras tanto, pues hoy he optado no por presentar ninguna novedad ni ningún avance, sino por enchufar unas cuantas canciones, así darme el gustazo de estar aquí disfrutando de temas que a mí me gustan especialmente y que, bueno, seguramente habrán sonado por aquí a lo largo de los años en más de una, de dos y de no sé cuántas ocasiones. Pero bueno, nunca está de más, ¿no? Quizás alguno descubráis algún tema o alguna banda interesante, aunque yo creo que lo que dé tiempo de poner va a ser cosas que si sois un poco seguidores de este programa o de un poco del estilo que tiene el programa, pues conoceréis casi seguro. Y nada, pues nada, vamos a arrancar además con el notición de los últimos días, que ha sido el anuncio de que Señor No, la veteranísima banda donostiarra que surgió después de La Perrera, al igual que Nuevo Catecismo Católico, que están ya también, Señor No, si no han cumplido, estarán a punto de cumplir también 30 años de andadura, pues por fin van a grabar un disco en directo, ¿eh? Yo creo que ya iba siendo hora. Xavi al frente, miembro original de la banda, que ha ido sufriendo a lo largo de todas estas tres décadas diferentes cambios de formación, pues sigue al frente. Y yo creo que este es uno de los grupos históricos del underground, del rock and roll, power rock and roll underground estatal, Señor No, con, bueno, discos, su primer LP data de 1994 y bueno, luego han venido pues unos cuantos discos más, yo creo que ya tienen como 8 LPs o así, y también alguno en directo, grabado en acústico o semiacústico, y nada, y luego os comento un poquito lo que, cómo y cuándo va a ser, aunque ya también estaréis informados, informadas, pero quería empezar pues con un tema de Señor No, de su disco, uno de sus discos más celebrados sin duda es el disco titulado No me hables, del año 1999, y ahí incluían una versión, vamos a empezar con buena marchita, rock and rollera, una versión de un músico compositor norteamericano, Mickey Lee Lane, pues de los años 50 y 60, es una canción, yo creo que clásica también un poco del rock and roll, pues eso, viejuno y añejo, ¿no? Este famoso y bailongo y bailable Chalonet. Hey, Saturday, Saturday. Taloné y señor, no, desde su álbum magnífico LP, No me hables. Sí, sí, sí. Bueno, lo que nos ocupa, concierto, o sea, grabación en directo de disco en directo, señor, no, 30 de diciembre en la sala Dabadaba de Donosti. Y eso, ya hay entradas a la venta en la, en, a través de la propia página web de la sala Dabadaba. Creo que son a 13 euros la entrada, me parece. Y no os durmáis si tenéis intención de acudir a este gran evento. Tocarán un montón de temas, lógicamente. Después de la discografía que llevan, que tienen con temazos, pues, hostia, eso va a estar muy bien. Y bueno, intentaremos asistir. Ya insistiremos, que nadie se pierda esto. Para más información del asunto, pues eso, igual a través de la página de Facebook de Señor No, irán igual colocando o anunciando un poquito más a fondo esta grabación en directo de disco en directo Señor No. Como os decía, un auténtico notición. Bueno, lo dejamos un momentito ya por ahí Señor No y vamos ahora con un clásico de los Dictators, otra banda histórica del rock and roll desde finales de los 70. New York, discazos como el Blood Brothers del año 77, creo, ¿no? Sí, el anterior, no sé si era del 75 o 76, el Master Race Rock. Y este Blood Brothers acogía, pues, temazos de este pelo, ¿no? Teenage Madonna, but now her clothes are all torn. ¡Ay, qué maravilla de tema! ¡Qué maravilla de tema! The Dictators, Baby Let's Twist. Nos venimos a una banda de las nuestras, a un grupo local, que son Los Clavos, ya, bueno, desaparecidos hace muchos años. De ahí luego surgieron Los Bonzos y tal, y bueno. Pero Los Clavos en esos 90, principios de los 90, sí, podemos decir, se hicieron notar. De hecho, bueno, su primer LP fue de data del año 1991, se titulaba Revolution No. 10 y la canción que vamos a escuchar, del mismo título, Los Clavos de Guecho. Claro que sí, Los Clavos. Qué maravilla recordar a esta banda, qué directazo tenían. Y bueno, pues ahí quedaron con dos pedazos de álbumes y hay algún single y tal. Bueno, seguimos. Y ahora vamos, bueno, con otra banda clásica del punk. 77, como que era, 77 hasta el 2022 que estamos, porque la banda sigue en activo, con un vocalista frontman que es Charlie Harper, que creo que acaba de cumplir 78 años. Y eso es una auténtica maravilla, eso es admirable. Vamos a escuchar un tema, curiosamente es un tema que a mí me gusta especialmente porque es una canción más en onda New Wave, más nueva olera, por decirlo así, ¿no? Es del año 1988, de su disco Killing Time, se titula Drag Me Down, a mí me encanta. Uka Subs. ¡Vamos! Time to Queda eso, sí señor. Hay Uka Subs, la banda británica, claro. Y nada, epa, oh, esto también molaría, darle cañita. Pero había pensado en enchufar después de este Drag Me Down, pues precisamente una canción con un título parecido, pero que significa algo, bueno, diferente en cierto modo, ¿no? En cierto modo he vuelto a decir Social Distortion. Otra banda mítica del punk rock, de su disco, uno de sus discos también más emblemáticos, del año 1996, White Lights, White Heat, White Trash, Don't Drag Me Down. vaya melocotonazo, este Don't Drag Me Down de Social Distortion del año 96, menudo disco, se cascaron ahí, sorprendiendo a mucha gente, supongo. Y nada, volvemos con una banda de las nuestras, de Euskal Herria, que también dejaron huellaza, pues también a finales de los 90. De hecho, bueno, este primer álbum, finales de los 90, principios de los 2000, este primer álbum es del año 99. Si antes hemos escuchado o hemos hecho mención a Señor No y su No Me Hables, del mismo año de 1999, de Hot Dogs, la banda de Urrechu, publicaron este Rock and Roll Army 69 en ese año, un discazo que, bueno, nos trae unos recuerdos magníficos, y se abría con este The Return of Hanky. I got eyes on you. Boo, boo, boo, boo. There's nothing you can do. Daylight, that's when the action is real. Stay with me. Forget what you've said. Hey, with the best of wine. Not you can stay, not you can see. And it's free. Buy what you want. Can't you hide? It's running far. Stay alive. That's what the action is with. Stay with me. Forget what you say. Pues ahí quedaba eso, también discazo este primer LP de Hot Dogs, de Urrechu. Dejaron un segundo disco, el Powerhouse, creo que se titulaba así, y nada, seguimos ahora con una banda que, bueno, son uno de los grupos veteranos de la escena de estatal, digamos, que son Sex Museum, pues desde mediados de los 80, ¿no? Yo creo que llevan en activo. Y bueno, pues una banda que a día de hoy pues es una pasada poderles disfrutar, ver en directo, porque siguen manteniendo un nivel increíble después de tantos años, ¿no? con sus altibajos, porque también los han tenido, lógicamente. Han conseguido sobrevivir en esta jungla, ¿no? Con tantos cambios que ha habido en los últimos 30 y pico años, por decirlo así, que ya llevan ellos ya funcionando. Y nada, pues me he quedado con una canción, en este caso, de su disco en directo, Fly By Night, un disco que grabaron en Madrid en 2004, o se publicó en 2004, y la canción es Let's Go Out, que originalmente es del año 2002, del disco Sonic. Pero bueno, en este caso, versión en directo de un tema que a mí me encanta, este Let's Go Out. Let's go out. Bueno, ahí, ahí comprobando que era en directo, con esos aplausos y tal. Para Sex Museum. Y bueno, vamos a enchufar ahora, que lo tenía ya preparado por aquí, y en breve estaremos charlando con Head Holes. Bueno, nada, pues una canción de un grupo que también me gusta un montón, que son los holandeses de Nitwit. Y un pedazo de disco, este Dark Side of the Spoon, que se abría con este trayazo, Landmine Heart. ¡Vamos! Eran Nitwits. Bueno, pues igual es casualidad, pero también este álbum es de 1999, de los holandeses de Nitwits. Venga, una última cosilla, ya que lo tenía también aquí. Quería hoy también que sonara alguna banda australiana, en este caso un grupo actual, como son The Volcanics. Vamos a escuchar esta canción que abre su disco O Crash, del año 2017. Una banda que nos ha visitado ya unas cuantas, sí, pues igual 3-4 veces ya han estado por aquí, y un placer escuchar a este pedazo de banda australiana. Natural in a Way se titula esto, que sonará ahora. Instead of me, believes it. I don't mean to drop in and say no guarantee. dancing in the world. Bueno, lo dicho, de Volcanics. Y nada, y espero, ya espero que para el próximo año, que ya queda poco para el 2023, a ver si hay suerte y se vienen a dar una vuelta desde Melbourne, perdón, desde Perth, Australia, los Volcanics. Pues nada, tenemos a los invitados, enseguida vamos a enchufar un temita de Head Holes y ya empezamos a charlar con ellos. Así que un segundito. Y enseguida retomamos. Entonces, cansados ya de escuchar este disco, ¿no? No. Bueno, Dance, ahí estaba. Head Holes, aquí presentes los cuatro, casi un año después. Sí, ¿no? Porque... Un año después. Sí, un año. Sí, por ahí. Pues, esperad, chicos, que vaya ajustando un poquito el sonido de los micros. Un año hola, después. Hola. No sé si estuvisteis a principios de noviembre del 2021, sí. Sí, por ahí. Tocábamos el 12 y fue antes. Uy. Presentando vuestras primeras canciones. Sí, y, el EP. Y nada, os presento un poquito. Naroa, baterista de la banda. Opa. Buenas tardes, Arratsaldeón. John Mikel, bajista. Buenas, encantado. Eder, guitarrista, voz principal. Buenas tardes. Y Xavi, guitarrista también. Madre mía. Y pianista. Ah, eso, también. Ahí, menuda lucida, os habéis pegado. para acabar bien el disco. Pues eso, que ha pasado casi un año y yo creo que igual para empezar hacemos un poquito de... Supongo que sois jóvenes y tenéis buena memoria y solo tenemos que mirar unos meses atrás para todo lo que habéis vivido en estos últimos casi 12 meses. Bastantes cosas, la verdad, para haber empezado hace nada. Sí, hace un año empezamos. Porque podemos empezar, por ejemplo, por eso. Por lo que fue el primer concierto, los que han ido viniendo y qué sensaciones habéis ido teniendo en este tiempo. Vamos rotando para contarlo. No voy a empezar yo. Vale, pues nada. No, yo si queréis, como ya en su día hablamos del primer trabajo que no sea. Al final han quedado ahí esas canciones que forman también parte de vuestro repertorio que mucha gente también las tiene, digamos, interiorizadas y tal. Sí. Y ahora vamos a presentar el disco nuevo y tal. Pero eso, las sensaciones de aquel primer concierto que yo tuve. El honor de asistir, como diría Jorge Ilegal. Estuvo muy guay. La verdad que ha ido todo exponencial. O sea, no ha tenido sentido lo que ha pasado después de tocar en el sitio y luego echar Bilbo Rock, La Mendigo, no sé qué. Bueno, no ha tenido sentido nada. Empezamos en el sitio y fue bastante. Bueno, nosotros llegamos, claro, nerviosos porque era el primer concierto y según llegamos. Ya se sabía como que igual Sonic Thrash no podía tocar porque pues había miembros de la banda que estaban enfermos y lo supimos 100% ya cuando estábamos ahí y joder, pues lógicamente fue como terrorífico porque íbamos de repente teníamos que tocar 15-20 minutos más, canciones que no teníamos tan ensayadas y joder, que Sonic Thrash eran los cabezas de cartel, por así decirlo. Y de repente, claro, empiezan a llegar llamadas de que gente que le devuelvan el dinero y no sé qué. Sí. De hecho, hubo muchas cancelaciones. Sí, muchas, o sea, pero muchísima gente, pero bueno. Es que, hombre, pero es que a mí eso me parece un poquito, no sé. Sí. Llamadas anónimas, no sabemos quiénes sí, eran, pero... Ya, sí, pero bueno, tuvimos la suerte de tocar con Víctimas Club, que la verdad que, o sea, fue una... El Pela, cabe aclarar que el Pela también estaba enfermo y dio el pedazo de bolo, o sea, se le fue la olla. Sin duda. Por eso, porque estaba febril. Sí. Fue divertido, la verdad. Para ser el primero, estábamos muy tranquilos para ser el primero. Fíjate, yo creo que estábamos tranquilos, o yo a nivel personal, porque al no ser nuestro público, o sea, era gente que no nos conocía, porque ni habíamos dado conciertos, ni eran amigos nuestros, yo personalmente no estaba nada nervioso. O sea, de todos los conciertos que hemos dado, es el que menos nervioso me he puesto, a pesar de ser el primero, porque... No teníamos unas expectativas tampoco muy altas que cumplir. Mucho luego, más tranquilo que el segundo. No, mucho yo, más. Estaba, yo estaba acojonada. Mira, yo salí temblando al escenario yo entré temblando y salí temblando. ¿Tú, Naroa, en el primero cómo estabas? A ver, o sea, yo estaba segura de que tan mal no lo íbamos a hacer porque, o sea, ensayamos muchísimo. Pues si nos sale mal, pues es como tristísimo y patético, ¿no? Pero, joder, sí que estaba nerviosa porque sí que fueron amigos míos, fueron mis padres y tal, entonces... Sí que estuve algo nerviosa, no sé. En eso te iba a decir, porque yo sí que veía también que había gente, precisamente gente que yo no con la que no suelo coincidir en conciertos, sí, que sí. Seguramente habían ido a veros a vosotros especialmente, ¿no? Sí. A eso me refiero. Familia y tal, sí, claro. Sí. Pero sí que es cierto que lo que hice yo en mi comparado con el segundo concierto, que es el que yo lo pasé mal. El segundo concierto yo lo pasé mal antes de salir en Charlie. Ah, sí. Y el primero estaba súper tranquilo. El segundo, fatal. Yo, en el que peor lo he pasado con diferencia, es cuando tocamos en Bilbo Rock. Tú, estaba nerviosísima. O sea, de verdad que ese día entero no podía comer nada. O sea, estaba súper estresada. No sabía con qué me iba a vestir, a pesar de estar pensándomelo durante 2 semanas. O sea, no sé. Pero eso de qué depende. De cómo, del día que tengas, de cómo, con qué pie te levantes. De cómo te levantes, básicamente. Yo, a mí, por lo menos. Yo he ido poniéndome cada vez menos nervioso. Según cuántos conciertos estábamos. En plan, el primero fue el que más, el segundo un poco menos y así hasta ahora. Yo, es depende del día. O sea, en el Bilbo Rock no me puse. Estaba nervioso porque era Bilbo Rock, pero no. Luego, en el uno de los últimos que hemos dado, el anteúltimo, ahí estaba muy nervioso porque no sabíamos la gente que iba a venir y era todo como muy repentino. Fue un miércoles, si no me equivoco. Y vimos que no había tanta gente como esperábamos y dije, uy, A ver, para mí realmente es cuanta más incertidumbre hay, más nerviosa estoy. Porque, por ejemplo, no sé, cuando tocamos en Vivo Rock, pues era la primera vez que tocamos en un sitio tan grande, ¿sabes? O cuando tocamos eso en el sitio, era la primera vez que tocábamos y punto. Cuando tocamos en el Charlie, la primera vez que tocábamos solos. Entonces, realmente, pues, no sé, depende mucho de eso también. No sé. Yo, desde luego, el día que os vi el primer concierto me quedé flipando. O sea, porque no me esperaba semejante presencia, soltura, aptitud. Digo, joder, pero si parece que llevan subidos al escenario. Vamos, que cualquiera, nadie diría que ese era vuestro primer concierto, ni mucho menos. Había habido por detrás muchos más. Lo que está claro es que antes de entrar estás súper nervioso, pero ya cuando entras y das la primera nota es como, se van a cagar. O sea, sí. ¿Sabes? Es lo que sí. A mí me viene a la mente es, se van a cagar. Muchas veces se te va olvidando y entras como en un trance. A mí me pasa, por ejemplo, de decir, o sea, por ejemplo, sabes cómo van ordenadas las canciones y sabes las que te van quedando. Y de repente pensar, solo quedan cuatro ya. Que cuando estás pillando el gustillo sí, se acaba, ¿no? Sí, claro. Cuanto más arriba estás, ya se va acabando. Sí. Ay, no sé lo que os iba a decir. Bueno, pues eso, que primer concierto muy positivo, yo diría, ¿no? Para vosotros me imagino que también. Sí, joder. Sí. Y luego el segundo, que también era un sitio bastante diferente, ¿no? Porque era como es una especie de Gasteche. Gasteche, sí. Sí. El Gasteche es el de Recalde. Aunque sí. Parezca increíble, yo ahí todavía no he ido, no he estado. No. Bueno, a ver, nosotros llegamos. El sitio está muy bien para. O sea, yo creo que está bien para conciertos. Es grande, es amplio, cuadrado, alargado. O sea, es un buen sitio. El escenario es muy jodido porque está. Pues resbala un poco, es así de madera, pero. Tiene agujeros. Sí, tiene agujeros. Tiene puntos más altos que otros, entonces te puedes tropezar. Pero el sitio está muy bien para conciertos. El escenario es muy grande. Sí, es muy grande, además. Yo que sé, los focos. La última vez teníamos. ¿Qué técnico teníamos? El Escorbuto. Eso, la última vez que tocamos, porque hemos ido dos veces y la última vez era el técnico de Escorbuto. Sí. Que no me acuerdo cómo se llama. Puede ser Pasqui o algo así. Pasqui. Sí. Pasqui. Sí. Pero la primera vez, sí es cierto que yo estaba súper nervioso porque era iba a haber más gente que en el primero y además era lo que ha dicho John, mira, mucha gente que ya conocía yo. O sea, que muchos amigos, tal. Y claro, de repente empiezas a verlo desde donde no te ven ellos, pero tú sí les ves, empiezas a ver a la gente entrando, no sé qué. Y era como, hostia, tú tienes que pasar, encima en ese sitio tienes que pasar por delante de toda la gente que va a ver el concierto para subirte al escenario, entonces pasas por al lado, te empiezan a tocar, no sé qué, venga va tío, no sé qué. Y más que animar, a mí me estaban acojonando más. Pues sí, pero sí. Pero es lo que te digo, fue dar la primera nota y decir, bueno, ahora os vais a cagar, ¿sabes? Y fue como... Ahí se suelta ya toda esa pequeña angustia. Además, ¿no? Era diciembre y hacía un frío que te cagas. Llevaba todo el día lloviendo y el Gasteche está hecho... El techo es una mierda y estaba todo goteando y era atroz. Nos invitaron a comer. Había una especie de asamblea, bueno, una mesa con toda la gente implicada del Gasteche. Comimos, tal... Con un frío, pero mucho frío, lluvia. Llegamos, había barro. Bueno. Pero era un día entre semana, creo recordar. Era un miércoles, ¿no? Sí. No, lunes. Sí. Lunes, sí. Era un miércoles lunes, fue el otro día que tocamos en el Charlie. Ah, fue el lunes porque era un día. Ah, el día de la Hispanidad. Sí. Algo así era. Sí. Ah, vale, que era cuando el puente este de diciembre. Era la Herri Escola, era la Herri Escola que organizan ahí. Era una Herri Escola sin más y nos dieron para tocar ahí. Sí. Eso es. El tema que teníamos mogollón de frío. Y estuvimos sentados en corrillo con una estufa con las manos así, porque yo las movía y no se movían. ¿Cómo voy a tocar yo? Por eso estábamos jodidos. Yo tenía miedo porque digo, no puedo tocar. A todo esto, 2 horas antes del concierto, yo, Mikel, estaba sin camiseta. Vale. Había un taller de boxeo y yo quise. Ya que habían organizado el tema ellos, pues un poco. O sea, todos, apoyar. Todos con chaquetas 6 grados, yo Mikel sin camiseta. Vale. Joder, yo pasé frío y pasé miedo de que se me cayesen las baquetas o cualquier cosa por el frío que hacía. Luego ya cuando empiezas a tocar tal, pues se te te vas calentando tú en general, pero sabes, las manos. Luego de hecho acabas con calor y todo. Yo prefiero que haga frío a que haga calor, sin porque duda. Hemos tocado un par de conciertos donde hacía mucho calor y lo he pasado muy mal, Bueno, el caso es que yo vi fotos de ese día y había un ambientazo de la hostia, mogollón de chavales Fue muy bien. Y joder, sí. Que ya me hubiese gustado a mí estar también ahí, porque yo también soy carne de Gasteches y tal, ¿no? Me he chupado muchos conciertos en sitios así, y para mí tienen mucho. Tiene mucho carácter. Algo diferente, tiene algo, ¿no? Especial, y otra forma de vivir el rock, ¿no? A veces, igual en condiciones que igual el sonido. Ah, bueno, a día de hoy yo creo que ya muy bien. A veces, sí, bastante bien. Porque eso también supongo que es importante. ¿Cómo os habéis sentido con el tema de sonido y tal y esto? Porque habrá habido un poco de todo, ¿no? ¿En Echarri? ¿En Echarri o en todo? Así un poco. En Echarri muy bien, sí. Hombre, sí. Bueno, si estaba Pasqui y el equipo era... Sonó, una pedazo de mesa para, de mezclas, no, no he visto. Sí, para sonaba. Ser un Gasteche estaba muy bien. Además, yo recuerdo el primero de Echarri muy, muy especial porque fue la primera vez, era nuestro segundo concierto y fue la primera vez que había un pogo. Y yo me acuerdo de estar viendo el pogo y tener ganas de llorar porque era como, joder. Súper emocionante. Muy guay, ¿sabes? Pero pogo muy bueno, además. Pero sí, el tema del sonido es muy importante porque, joder, yo... A ver, Bilbo Rock es otro rollo, lógicamente, ¿no? Y La Mendigo suena de puta madre. La Mendigo nos sorprendió porque no nos pensábamos gran cosa porque, no sé, yo personalmente pues tampoco la... Nunca había estado dentro de la sala, pero la sala es grande, las luces suena molan y suena muy... O sea, realmente es suena mi muy lugar, bien. Mi lugar favorito ahora mismo. Es brutal. Suena es muy bien. Un concierto es espectacular. Desde la primera vez que vi el primer vuelo ahí, hace ya unos años... Para mí es mi sitio ahora mismo. Suena súper bien. Por las dimensiones, sí. Porque... Sí, es súper cómodo. Pues no nos queda mucho para volver, ¿eh? Buah. Sí. Ojito. Y luego el tercero, ¿cuál fue? El de Bilbo Rock. Sí. Eso, sí, el tercero. Claro. Ese fue triste, para mí fue triste. Ese fue una putada, ¿eh? ¿Por? Estaban sentados. Estamos sentados, ¿no? Yo me subí para arriba porque digo, mira, prefiero estar arriba a mi bola que estar abajo y que me estén vigilando. Es que, mira, y justo quitaron las restricciones un día después. Para nosotros fue súper muy duro. Fue muy hasta duro. Ese día no sabíamos si la gente iba a estar sentado de pies y teníamos como la esperanza de, venga, va, por favor, que igual. Justo hasta tocábamos el 28, tocábamos, y el 29 las quitaron. O sea, entramos a la sala y vimos las sillas y dijimos, sí, mierda. ¿De, sí, qué, sí, de qué mes estamos hablando? Que no me acuerdo. De enero. Enero, sí. Enero. ¿28 de enero fue? Enero, sí. De que enero, estábamos enero. Todavía arrastrando al amigo Omicron y toda esta historia, ¿no? Sí. El Omicron todavía no había llegado, pero... Cosas de estas. Sí, sí, el Omicron fue en Navidades, ¿no? Sí, ah, pues ahí, ahí estaba. Sí, fue una putada. Por ahí, porque yo esto lo pillé. Hombre, el de... El que vamos a hacer ahora, el de Bilbo Rock de este mes, eso va a ser otro rollo, porque es una de las mejores salas, de pies... Y sin mascarilla ni hostias, es que eso era ya mascarilla. Y que hemos mejorado y el gente... disco nuevo hemos mejorado. Sí. Más cositas. Sí, claro, yo creo que los tres primeros conciertos fueron un poco encontrarnos a nosotros mismos y un poco ubicarnos y tal. Y el cuarto fue una puta. Fue el que ya. ¿Cuál fue el cuarto? Yo el cuarto. Mendigo. Es que Mendigo fue. Para mí el mejor. Hicimos tres conciertos, empezamos y hicimos tres, ¿no? Que fueron pues El Sitio, Echarri y Bilbo Rock. Y yo ahí, bueno, pues empecé a tocar, me empecé a encontrar cómodo. Pero en La Mendigo fue el primer concierto que dije. Estoy, ¿sabes? Yo fue el que más disfruté. He tocado y he dicho, qué guapo. Yo casi me desmayé, tío. Qué calor hacía en esa sala. Bueno, esa parte sí, pero. El tema es que, por ejemplo, en el primer concierto teníamos la presión de ser el primero. Ya. El segundo era de. Tocábamos solos. Sí. El tercero era Bilbo Rock. El cuarto era el primero con entrada. Sí. Y luego ya tocábamos otra vez gratis. Y luego tocamos en fiestas de Bilbao. Como que todos los conciertos han ido un poco escalonadamente subiendo. Bueno, el sitio era con entrada también, pero no era responsabilidad nuestra tanto. Efectivamente. En Mendigo era con otra banda también, ¿no? Sí, Infarto. Infarto de Galdas, sí. Sí. Tocaron ellos antes. Eran fiestas, ¿no? De Barcala. Yo creo Barca, que no. No me suena. No lo sé. Ah, no, no, no. No, eso ya lo organizamos fue nosotros. Por abril. No. Sí. Lo organizamos nosotros. Le pillamos a Infarto, sí, que tocaron bueno, antes y que lo hicieron de puta madre. Sí, la verdad que sí. Y fue. A ver, el camerino de La Mendigo es muy pequeño, entonces estábamos metidos todos ahí. Son cuatro sillas. Un calor. Era la trastienda. Sí, era horrible. Y claro, yo ese concierto lo empecé con chaqueta y estaba. O sea, antes de salir ya estaba muy mal. Nada, de calor. Yo antes de tocar, o sea, cuando. Para cambiar la batería y todo, porque había que encima cambiar toda la batería con toda la gente, porque además, no sé, era como una cosa muy rara de que apagaron el aire o algo así. Y había muchísima gente, entonces con el calor corporal de todo, de un concierto entero, hacía un calor que te cagas. O sea, estábamos cambiando las cosas y era, o sea, ya estabas sudando antes de tocar, ¿sabes? Sí. Fue bueno, el tema del sudor. Pero yo cuando peor lo he pasado con ese tema es la Shake en la escena Gussie. Yo en la Shake casi me desmayé. De hecho, acabé de tocar, me senté en una esquina, sí, es verdad, y estaba que me iba al suelo en cualquier momento. Es que son cosas que no se ven, pero yo después de la Shake, que encima era verano, un calor que flipas, sí, la sala petada, tal. Yo llegué al camerino donde te cambias y me caí al suelo y me quedé tirado 5 minutos en el suelo sin camiseta, muerto, y no podía más. Yo lo pasé mal porque tenía fiebre y dije, no lo acabo. O sea, empecé a tocar y estaba como muy, muy quieto, muy empanado, porque digo, es que aparte tenía que pegar un par de gritos y tenía la garganta fatal. Bueno, Sí, muy mal. Yo te veía un poco raro. Yo decía, ¿qué le pasa a este chaval? Luego ya comentó, no sé si Eder lo comentó, que tenías fiebre. Sí, sí, es que estaba bastante enfermo. Y de vez en cuando veía que como que mirabas al cielo. Digo, a este le está pidiendo a... Yo estaba... que le dé fuerza. Encima con el calor... Joder, pero un sufrimiento. Y luego salir, porque claro, eran fiestas de Bilbao, y luego salir y fue eso matador, sí, fue sí. Absolutamente. Mira, hay unos vídeos en YouTube que se nos ve tocando y tal, y tocamos, se nos ve tocando la última, una de las últimas. Y estamos yo, Mikel y yo, sin camiseta. La última. Sí. Que yo lo estaba pasando fatal, quería que acabara ya, no podía cantar. Y estaba yo, Mikel y yo, sin camiseta. Bueno. ¿Tú ves a John Mikel en ese vídeo? Sí, o sea, la decadencia, o sea, absoluta. Me ves a mí... Yo estaba plantado como un maniquí con el bajo, estaba puesto. Es que... Me ves a mí y se nota el sufrimiento, pero ves a John Mikel y te da pena. O sea, pero pena de joder, pobre. Sí, que se lo lleven ya. Tú, Xavi, que venías de tocar con... Porque tocas con... Joder, sí, yo había estado tocando con una electrocharanga. Yo toco en Game of Charanga, que teníamos un bolo en Astenagusi. Y estuvimos tocando, pues no tengo ni puta idea, desde las 6:30 de la tarde hasta las 10, no sé, muchas horas. Y fui corriendo, según acabé el bolo, fui corriendo a Head Holes para tocar y bueno, pues estaba... Hay que cambiar el chip de repente. Sí, de hecho, tuve que cambiar en el... ¿Te cambiaste donde? En el baño. Sí, se cambió en el baño. De la Shake, fue un poco triste. Y pasó del camerino, claro, porque para ir al camerino tienes que subirte al escenario, entonces se subió al escenario y fue al camerino, o sea, fue increíble. Sí. De hecho, también lo comenté en el escenario, en plan de... Joder, acaba de venir de tocar con una charanga y está aquí, ¿sabes? ¿Cuántas horas charanga? 3-4. Joder, es que, o sea, sí, flipas. No, eso se... Esto flipas. Es dedicación, ¿eh? Flipas. Sí, sí. Bueno, joder, pues yo ahí sí que estuve y lo disfruté un montón ese concierto, el último este del Shake. Por todo en general y porque, joder, flipé bastante con... Al ser también un sitio tan recogido, ¿no? Que se concentra mucho la energía y si estás un poquito y está un poquito adelante también, digo, joder, esto es la hostia. O sea, luego ya te vas quedando un poco con temas que los temas nuevos y dices, hostia, esto creo que aquí hay cositas que hay cositas muy buenas. Sí, el de Bilbo Rock va a ser aún mejor, ¿eh? Tenemos más, bueno, para empezar tenemos más cosas, porque bueno, por ejemplo, en el sitio tocamos no sé cuántos pedales tenéis vosotros cuando tocasteis en el sitio. Yo tenía el cachito de Poliespan. Sí, es verdad. Mi pedalera era un cachito de Poliespan. Miseria. En el que iba pegando los pedales con celo. O sea, bueno. Yo todo fatal, en plan, yo tenía un pedal también de estos de marca blanca que te vienen con la batería, que parece un juguete, sí. O sea, fatal. Bueno, ya aparte de eso, que vamos a tocar más canciones que nunca hemos tocado o que hemos tocado solo una vez y hace muchísimo y tenemos unas cosas preparadas y tal, y va a estar muy bien. Y que va a sonar muy bien, porque ese sitio suena muy bien, es muy bonito. Pero la Shake a mí, bueno, yo ya... El miedo que había con la Shake era el escenario, que es muy pequeño, pero llegamos y lo habían ampliado y dije yo, hostia, qué bien, tal. Aún así vamos justos. Hubo problemas de distribución, sí, pero, bastante grandes. Pero sí es cierto que yo... Bueno, yo dije desde el principio, joder, a mí la sala me mola porque, no sé, el ¿cómo es la sala, no? Los colores, tal, a mí me gustaba la sala. Y llegué y dije, joder, pues sí, me gusta, ¿sabes? Y luego, no sé, desde arriba se veía muy bien a la gente, sí, tal, además, estaba guay. Era súper guay porque como tiene escaleras al fondo, tú estabas en el escenario, sí, y veías a la gente subida en las escaleras, sí, pero atrás, sí, del, sí, todo, ¿sabes? Y mola mucho. Sí, eso estuvo bien. No, eso, a ver, no es una sala que sea cómoda, claro, ni, no es... para el grupo, ni para el público incluso. No, además... Pero a veces también... Esa sensación de tener eso, de tenerlo todo tan concentrado, también mola. Y si suena bien, que generalmente suele sonar bien, pues maravilloso. Además, como suele decir también Martín de Cápsula, dice rock and roll, donde sea, se puede hacer en ¿no? En la calle, a pie de calle, donde sea, ¿sabes? En el sitio. Sí, sí, de hecho. Sí. Hemos visto conciertos en sitios inverosímiles, pero bueno. Sí. Nos hemos dejado uno, ¿no? Antes de lo del Shake, ¿dónde fue donde tocasteis? En el Charlie. Volvimos a tocar en el Charlie. Eso no lo sabía yo. Ese fue el de Pasqui. Eso es. O sea, ¿habéis tocado dos veces en el Charlie? Sí. Para mí, ese ha sido nuestro mejor concierto. ¿Me he despistado yo o...? En cuanto a sonido, yo creo que el mejor, sí. No, y en cuanto a cómo he tocado yo. En sonido no, en cómo hemos tocado nosotros. Y cómo me he sentido en el tema del escenario. Para mí ese ha sido el mejor. Para mí, sueltísima, ¿no? El de Baracaldo fue era mejor. Como tocar el ensayo. A ver, de Baracaldo. La cosa del de Charlie el segundo es que aparte que teníamos un técnico sonido bueno, muy bueno, nosotros lo hicimos perfecto. O sea, no, ni un fallo, fue perfecto. Y no hacía ni mucho calor ni mucho frío, o sea, eso fue increíble. pero sí es cierto que, a ver, vino mucha más gente, o bastante más gente que al primero de Charry, pero nosotros pensábamos que iba a venir más, entonces fue vino como... mucho menos de la que esperábamos, las cosas como son, más y que... nos llevamos un batacazo bastante grande. Más que el primero de Charry, pero menos de lo que pensábamos, pero sí es cierto que habíamos tocado hace poco... Y era un miércoles. Y yo me acuerdo de estar detrás de lo que es el camerino donde te cambias, ¿no? Que hay un telón y hacer así, mirar desde el telón y decir, uff. Joder, no, me acuerdo mirarnos entre todos y decir, joder. Luego se fue llenando un poco más. Y es cierto que la gente estaba fuera todavía. Pero, y además el técnico se fue y no aparecía. Yeah. Bueno, salimos tarde porque no encontrábamos al técnico, no venía gente, sí. Y dijimos, no podemos salir así, no, porque había 30 personas. No apagaban las luces, no quitaban la música. ¿Pero había gente fuera? Sí claro. No les veíamos. Lo típico, en ese momento. ¿No? Que la gente está fuera, aquí nadie dice nada, pues yo no entro. Claro. ¿Eh? Pues sí, ¿qué pasa? Que tienen que salir los del grupo a decirle, no, oye, que vamos a empezar. No, de hecho, empezó a entrar la gente cuando ya empezamos nosotros, o sea, ya había gente dentro, pero sí. Había gente que estaba entrando mientras nosotros sí. Tocábamos y era sí, como, sí, sí. Cabrones, venir 5 sí, minutos sabéis antes. La hora, ¿sabes? Pero, ¿qué te iba a decir? No, además, esa vez lo teníamos súper, pero súper, súper ensayado, no, o sea, no, mucho más que la anterior vez que tocamos ahí. Es que encima... Es justo que encima... el día después íbamos a meternos a las 10 de la mañana al estudio de Martín a grabar, entonces teníamos todo... perfectísimo porque sí. Llevábamos ensayando así todo el rato. Además, sí. Estábamos acojonados porque como teníamos que ir a las 10 de la mañana, eso significa quedar a las 9 de la mañana. Eso significa despertarse súper temprano. Y nosotros tocábamos a la noche, así que queríamos acabar realmente, entre comillas, cuanto antes. Sí, ¿sabes? Sí. Yo llegué tarde, las cosas como son, a casa, pero bueno. Sí, todos llegamos tarde, pero bueno. Pero bueno, sí. Bueno, pues eso son cosas normales en el mundo del rock and roll. Claro, claro. ¿Cuánta gente ha ido de empalmada a grabar? Es una irresponsabilidad, pero... ¿Por qué era Martín? Las cosas salen mejor. ¿Por qué era Martín? Que si no me lo hubiera planteado igual. Pues, es que me estaba pensando en la gente que... Por ejemplo, entre grupo y grupo, ¿no? Acá era esto de que la gente sale a fumar. Y fuman, y fuman, y hablan, y hablan. Yo no fumo, pero hablo. Sí. Sí. Pero bueno, yo soy de los que siempre estoy atento y digo, yo me meto para adentro ya, porque esto porque si no entramos no va a empezar. Mira, yo, ¿no? Yo por lo menos, bueno, todos nosotros, pero siempre que voy a un concierto, siempre intento ver al telonero sea como sea. Sí, yo también. ¿Sabes? Sí, sí, por ejemplo, bueno, el último que fui, bueno, es que no me acuerdo cuál fue el último que fui, pero el de Cápsula de Urduliz. Sí. Yo estaba a las 12:30 de la mañana, estaba ahí. Sí, yo también. O sea, os comisteis ahí todo el festi, ¿eh? Sí, desde Feline hasta Cápsula. Sí. Muy guay. Pedazo de Cápsula. Yo es que soy un esclavo y no pude ir hasta que me soltaron. Sí. Sí. Bah, lógicamente, Cápsula fue otro rollo, ¿no? Pero bueno, estuvo muy bien. ¿Qué decir, no? Todo estuvo muy bien. O sea, muy guay. Desde luego que apostamos porque Kepa sigue organizando estas cosas y creo que hay cositas que se vienen, pero bueno, ya sí. Bueno, ya lo comentaremos, sí. A su debido tiempo, sí, y antes debe acabar el año, sí, con sí. Calma, vale, vamos a escuchar otra que estamos aquí hablando y venga a hablar. Yo, como digo siempre, a mí esto no son entrevistas, esto son charlas, ¿no? Sí. Tertulias, pues, sí. Un podcast, tertulia. He querido empezar con Dance, bueno, porque es un poquito el tema que presentasteis como avance y tal, que entró de maravilla. Y ahora, si queréis, vamos con la primera, la que abre el disco, que el otro día intenté decir el título, lo que es lo que va entre paréntesis, porque lo de Paul, sí, ¿no? Con Paul ya vale. Paul, es que es larguísimo. Yo no me sé el título, ¿eh? Yo no me lo sé. Me metí en un fregado que no debería, ¿no? Porque mi inglés es de... 16 palabras son el título, o sea, es que es larguísimo. Yo quiero decir que escuché el podcast, ¿eh? O sea, bueno, escuché sí. el... Sí. La esta, ¿no? Y sí. Bueno, pues eso, que ya llegó un momento que dije, no voy a seguir porque estoy haciendo el ridículo. ¿No? Bueno. Que ya con la edad que tengo ya tenía que haber aprendido un poquito de inglés, ¿no? Pero bueno. Sí. Así que si queréis comentar el porqué de la historieta, bueno, hay un videoclip. Sí. También que... Sí, muy chulo, por Lecu Films. Eso es, sí, muy guay. Sí, sí. A ver, es que la historia son dos partes. O sea, empezó con una cosa y luego ya se empezó a desvariar un poco, la verdad. Sí. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dos partes? Pues porque primero es la historia vuestra y luego ya fue como... Y de repente ves una... Sí. Vale, sí. Lo del paréntesis, ¿no? ¿Alguien lo quiere comentar o decir o que es un poco la explicación de la historia que cuenta la canción? En el paréntesis es básicamente como decir Paul, el alien gracioso al que me encontré mientras yo iba fumado. Básicamente sí. El concepto es ese. Sí, más o menos. Y la historia relata como un protagonista va a una fiesta... Y bueno, prepara unas galletas con bueno, sustancia. Con sustancia, sí, sustancia. No hace falta decirlo. Y le acaba subiendo. Total, que llega un momento en el que se le aparece un alien. Tiene una visión de que... Y de ahí se desarrolla la historia del alien. Se hacen colegas. ¿Esto está inspirado en hechos reales? Lo del alien no. A ver, sí. Lo del alien no, pero... Es una mezcla. Lo del alien no, pero el resto sí. A ver, lo del alien... O sea, es una historia. Y luego lo del alien fue como de repente decir... No, creo que fue Xavi que dijo bueno, está, y de repente ves alienígenas, así que sí, dije yo, a decir, hostia, no sabíamos por dónde tirar y desvariamos un poco como, vale, vas muy fumado y ¿qué ves? Paul, el alien fumón, y de repente Xavi dijo el espacio, no sé qué, y dije yo, hostia, un alienígena, hostia, Paul, la película, qué guapo, tal. Sí. Y de ahí empezó a seguir la historia. Es un tema que ha salido hace ya tiempo, ha sido de las más de más reciente, es o muy ya reciente, la tenéis. Es muy ¿es reciente de las más recientes del sí, disco? Sí, sí, sí. Sí. Si dentro no de lo que si cabe. No la más, igual es la sí, más reciente. La más reciente del disco. No, la más es Dance. Sí. Ah, sí. Sí. Pues justo las dos que antes han salido son las dos más recientes. Pues joder, sí. Pues precisamente porque para mí la primera, o sea, las primeras canciones, lógicamente yo creo que por eso las habéis colocado en las primeras, sí, porque son temazos. Es que bajo son las más... bajo el gran consejo de Martín. Son las más así, punk, sí. ¿Sabes? Pop-punk, punk-rock, tal, sí. Martín nos dijo poner a las primeras, tal, esta, no sé cuál, y David fue de los primeros en escuchar el disco, fue el primero. Y nos dijo, vale, las cuatro primeras son todos hits. Efectivamente. Son hits. Yo luego ya, más adelante, lógicamente, hay temazos, sí, tal, pero ya es como hay que bajar un poco de sí, revoluciones. ¿Sabes? Para nosotros va como por bloques el disco, en plan, sí, cuatro canciones. Yo ya os digo que para mí lo que sería la cara A, aunque sí, quizá, yo te comenté el otro día, Naroa, que había alguna que no me hacía tanta chispa, sí, y precisamente puede ser la que sería... La que igual cerraría sí, la cara A de un supuesto LP. Sí. Sí. ¿No? Pero bueno, Red Roses, ¿no? Sí. Ah, es que es rara, porque es sí, un poco country. Pero no sé, es muy esa, de hecho, esa canción la teníamos preparada para el primer disco. Pero no le encontramos sitio y la acabamos cambiando a última hora. Y decidimos hacer un retoque, cambiarlo un poco. Y le metimos matices nuevos para este disco y bueno, nos gustó como quedó. Sí, gracias. Ojo, a Martín. Que no digo ni que sea. A ver, a mí personalmente, igual no es de, hombre, es de las que igual menos rara me. Pero aquí hay unos temazos tremendos. Y quizás, ya sabéis lo que pasa a veces, que igual los temas más instantáneos o que enseguida te entran. Luego se queman. Efectivamente. Sí. Y luego igual descubres más cosas en otras canciones, claro, que. Claro. Sí. Hombre, que nosotros pensábamos que Red Roses iba a ser o la que menos gustara, entre comillas, o así, porque era un poco la más rara. Y está gustando mucho más de lo que nosotros pensábamos. Vamos. Sí. Ya sabes que en todo esto de Spotify tú puedes ver cuál es la que más se escucha, la que menos. Y está a la mitad, justo a la mitad. Entonces es como, hostia, hay canciones que nosotros pensábamos que iban a estar mucho más arriba y están debajo de esa. Entonces es como, joder. También hay que decir que yo creo que la cara A nos representa bastante más nuestro estilo que la cara B. Sí, claro. Bastante, bastante más. Igual por eso las canciones más metal que tenemos no están teniendo tanta repercusión. Sí. Porque de hecho son muy buenas, bajo sí, mi juicio, pero no están teniendo tantas visitas ni reproducciones como esperábamos. Sí, sí, bueno, pero es lo que hay. Bueno, sí, luego claro, la primera o la última, es que son 11 canciones, ¿no? 12, entonces no se sabe cuándo empieza, cuándo acaba la cara A, la B. Pero Homesick, que está a la mitad, es la que más está gustando, que eso ya lo sabíamos. Porque sí, era a como... mí me encanta y es una semibalada, por decirlo sí, de algún sí, modo. Sí, ¿no? Tiene ese rollo, sí, sí, total. Pero claro, pues precisamente esa sería, yo creo que esa sería la que abriría la cara B. Claro, a sí, ver, esa no, es... En un supuesto... en un supuesto, sí. Esa es la que más está gustando y lo sabíamos desde el principio y... Bueno, eso lo sabíamos. ¿Tu favorita, Javi? ¿Cuál es? Pues es que no, ahora mismo favorita no tendría, pues porque hay como 6 o 7 temas que me parecen la hostia. O sea, dentro de un disco de 11. No, es que es verdad. Sí. O sea, te lo digo como lo siento. Pero bueno, es que luego cada uno va a tener su opinión, claro, y igual uno te dirá, pues esta, por la otra. O esta y detrás esta. O no, ¿no? Sí, pero bueno. Sí, sí, sí. Y luego sí, incluso. Te puedes ir variando, ¿no? Decir, joder, pues antes de ayer me gustaba esta y ahora mi favorita es esta, ¿no? Sí. Es que somos... Yo me llevo por el entusiasmo, ¿no? Sí. Bueno, eso pasa siempre, ¿eh? Luego están los... ¿Cómo decirlo? Los que tienen un criterio más técnico, ¿no? La gente que toca, que compone y que sí, tal. Yo no toco, sí, ni compongo, ni he tocado en una banda nunca. Simplemente he sido oyente. Entonces... Bueno, son criterios diferentes. Sí, bueno. Cada uno tiene su punto de vista y se respetan todos y ya está. Pero al escuchar mucha música también. Sí, sí, vas cogiendo. ¿Sabes? Te haces más crítico, yo creo, o más. sabes, o sea, conoces más grupos. Entonces, claro, a mí cuando me viene una persona que lleva escuchando música rock 40 años y me dice, tenéis uno de los discos del año, o tenéis un discazo, para mí es como, joder, esa, es después de todos los discos que has escuchado ese año, estás diciendo que uno de los mejores es el nuestro. Entonces es como, hostia, ¿sabes? Sí. Venga, vamos a escuchar a Paul. Luego, si queréis, comentamos un poco lo del videoclip, aunque el videoclip de Dance también, hostia. Sí, por Lecufil. La misma gente. Sí. Venga, play, pum. Ah, que es aquí. Y esto, pues mira, pues igual esta sería una de las que mi favorita es, a mí me flipa este tema, es mi favorita, es muy agresivo, está muy guay, la letra mola mucho, la letra es una sacada, sí, y esta canción es de las primerísimas que hicimos también, esa la tocamos en el primer concierto, sí, creo. De hecho, sí, es verdad, sí. ¿Es verdad? Esta canción tiene ya un año, más de un año, o sea que igual esa sensación que tenía yo de decir como que me sonaba de algo, igual puede ser, la hemos tocado desde el primero, nunca la hemos dejado de tocar, está esta. Bastante cambiada también de cuando la tocamos por primera vez, o sea, vale, bien. Luego la escuchamos entera, por supuesto, porque sí. Bueno, es la segunda canción del disco. Digital se dice, Digital. Mira, yo me acuerdo de Digital World, tengo un recuerdo super guay de La Mendigo, que la tocamos, creo que fue la segunda que la segunda que tocamos del concierto, y fue como empezarla y la gente se le fue la olla, ¿sabes? Y fue como, hostia, no está en ningún disco, no la conocéis, no sabéis la letra, no sabéis nada, y la gente empezó a saltar, y fue como, hostia, pues esto va a ser un temazo. Y me acuerdo cuando estábamos en el estudio, que bueno, estaba Martín y su hija, ¿no? Y nos dijeron que esto era la mejor, o sea, que era un hit, sí, y dije, hostia, sí, lo es, o sea, a mí sí. Es mi favorita, si la conozco. De hecho, en un principio habíamos pensado en hacer que fuese el single antes de que tuviésemos Dance y Paul, en plan era lo que teníamos pensado hace mogollón, hace 10 meses. Sí. Pues es una buena idea dejarla como unas debajo de la manga para un poquito más adelante y decir. Sí. ¿Os ha molado esto tal? Pues ahora toma. Sí. Claro. Esta es, ¿no?, la que más no me puedes quemar todo. Todos tus cartuchos en los... Sí. Bien pensado. Es una motivada. El solo de Xavi en esta canción es una locura. Gracias. Cabe resaltar, en el primer disco no teníamos ningún solo. Porque yo no tocaba bien la guitarra. Pero en este en este segundo disco hay pedazo de solos. Joder. Una barbaridad. En todas yo creo que no, ¿eh? No, pero casi todas. En todas no. No, ¿qué quieres, Xavi? Que tú no tocabas la guitarra. Yo no me acuerdo bien, lo que no. Hablamos ya hace un año casi, ¿eh? Perdona. Que no tocaba bien. Vale. Yo en ese año... No, tocabas bien, pero no... Como para hacer solos improvisados. Pero tampoco salió. O sea, tampoco mucho, salió. En ningún momento dijimos, vale, vamos a meter un solo aquí, ¿sabes? O sea, ¿por qué no pegaba tampoco? No lo veíamos necesario tampoco, ¿sabes? También yo estoy muy, muy contento con el rol así más de guitarra solista, que está más definido, que hay más cosas, sí, que hay más punteillos y cosillas. Sí. Y a mí me da más libertad, no me tengo que centrar tanto en tocar, ¿sabes? Tener ahí un killer guitar, sí, eso es un plus para una banda... Sí. Muy bueno, muy bueno. Yo hago mis cositas, pero me centro más en cantar y en saltar, no sé. Sí, sin duda. Soy yo, Dafis, un buen equipo. Sí. Estuve ojeando, bueno, escuchando lo que comentabais en unos vídeos que pusisteis de preguntas y respuestas, sí, y tal. Ah, sí. Sí, sí. Como que igual en un futuro tenéis intención igual de que hubiese otro miembro igual. Bueno, depende. Sí, claro. A priori, ahora mismo yo, no. Bueno, yo luego, desde luego. No, tampoco. Es depende. Pero de cara a futuro en a mí no me, yo otro no disco. Depende de cómo, de las canciones que salgan para un próximo disco, sí, de cómo sean. Si las vemos muy complicadas para nosotros en directo, pero nos gusta mucho y decimos, es que esto lo tenemos que tocar. O no complicadas, sino que igual quieres meter un punteo que no puedes meter con o lo que sea, o otro instrumento, no sé. El tema también es que tener otro músico a nivel de los sitios en los que tocamos nos podría limitar, porque en la SEC no entramos, en la Mendigo entramos. No, eso comentabais en el. En la Mendigo entramos mal, bastante, bastante mal, entraríamos muy mal. Y hay sitios en los que nos limitaría. Ahora no es necesario, así que. Eso, tiempo al tiempo, ¿no? Que tampoco vamos a hablar del futuro cuando tenéis ahora lo que tenéis entre manos, ¿no? O sea, pero bueno, que. Hemos saltado de los conciertos a bueno, sí, que comentabais que de tocar os ibais a grabar. Sí. Con las cosas ya bastante atadas, me comentabais, ¿no? Súper, súper. Sí, teníamos todo ya cerrado. Todo al milímetro. Y aún así, en el estudio hubo muchos cambios. Sí. Pero sí, esto, sí, Martín, ¿os había escuchado ya los temas? De hecho, Martín, en un principio nos dijo, ¿me podéis mandar las canciones, o sea, como queráis, para escucharlas él, para hacerse una idea y decirnos, esto pues se me ha ocurrido, qué tal? Y se las le mandamos como dos grabadas con el móvil en el suelo del local, y aquello era asqueroso, o sea, sonaba muy muy mal. Era muy difícil de discernir, sí, una cosa de la otra. Así que cogimos con toda la valentía del mundo. Uf. Y con la tarjeta de sonido que tenemos, que es de dos pistas, decidimos ir grabando pista por pista todas las demos sin tener ni puta idea de cómo mezclarlas ni cómo nada, y grabar una batería con dos micros es muy difícil. Y aprendimos con la práctica. Sí. ¿Sabes? Cada demo sonaba mejor que la otra. Se podría decir que hemos grabado este disco dos veces. Pues sí, pero uno fue una pesadilla y el otro fue genial, ¿sabes? Porque... Hombre, y estuvimos durante dos meses, mes y pico. Demos, porque aquello era, estábamos sentándonos igual en el local y es que era una pesadilla. Seis horas para una puta canción. Porque, y luego el trabajo que... El que mezclaba y tal era Xavi, y el trabajo que era mezclar todo tal, y cuando le metíamos coros y no sé qué, o sea... Pero ya no es que nos costase a nosotros, que... Sin más, es que el programa de repente se cerraba, fallaba, se movían las pistas, era horrible. Todo el mundo que sepa un poquito de esto sabe que Reaper es un infierno. Lo mejor garaje band. Hombre, también luego, claro, entras al estudio. Martín se lo curra muchísimo. Además, el estudio de Martín es una locura. Es increíble. O sea, Martín como persona y como productor y todo es increíble, y se lo curra muchísimo. Y nosotros llegamos, se sabía ya las canciones de memoria. Sí. Grabamos el disco en 4 días. Bueno, el último día nos sobró. O sea, el último día fue para que fuera David a escucharlo. Y, sí, y meter algún detallito. Y meter, nada, 4 cosas. O sea, lo grabamos en 3 días y fue facilísimo. Fue brutal. Además, lo tiene todo súper bien montado, con monitores individuales para escuchar. Además, tocamos todo en directo. Todo lo instrumental es en directo. Y luego las voces ya son... Generalmente es así, ¿no? Él graba, generalmente graba, sí, así con, sí, la, es muy partidario de que las bandas, sí, graben en directo. Es que tocando es mucho mejor. El carácter es diferente. Natural, y es mucho más cómodo para las bandas, sobre joder, todo. Que sí, además es mucho más rápido, porque con lo de las demos ya vimos que aquello era... Joder, la de Paul la voz es aparte, pero la instrumental la grabamos... La canción dura 2 minutos y medio, pues tardamos 2 minutos y medio. Es que fuimos a comer, no sé qué habíamos hecho. Volvemos de comer, nos dice, va, Paul, nos sentamos y ya la primera la hacemos, y fue como, hostia, qué bien ha quedado. No, no, acabamos, nos dice Martín, ya, ¿no? Y nos dimos. Venga, va. Plan, ya está. Y quedó tal, genial. Venga, veníos pa' aquí, tal, para escuchar la voz, no sé qué. Yo el otro día hablé con unos de un grupo que están grabando un disco y me dijeron que llevaban para grabar el disco como, no sé, mes y medio, que cada semana... O sea, la primera semana grabó el batería, la segunda semana el bajista, la segunda semana el guitarra, la segunda semana la guitarra del cantante. Luego tenía que grabar la guitarra del solista y no podía. La siguiente semana no podía. La siguiente grabaron las voces sin la otra guitarra. O sea, una movida y todavía no han acabado. Es una mierda eso, es súper... Aparte claro. No está el ambiente de grupo, ¿no? No, que se pierde la esencia, ¿no? La naturalidad, el rollo, el estar ahí... Claro. Y además son unas risas, en plan, mientras Martina se escuchaba o tal, mientras se grababa la voz, o yo los coros o cualquier cosa, sí. Y tal, estábamos los tres en el sofá, los cuatro, en plan, hablando tranquilamente, súper bien. Bueno, es que Martín es súper agradable. Martín es genial, sí. Tío. Y nos lo puso muy fácil, que nosotros íbamos con mucho miedo porque es como, hostia, grabamos con Martín un disco entero largo, tenemos muy 4 días que tenemos que ir así. Encima desde la mañana hasta la tarde, y nos lo puso súper fácil, nos ayudó, nos lo hizo súper ameno, y se lo agradecemos mucho. Sí, estábamos como 10 horas al día, 10, sí. 11 horas al día, sí. Fue súper matador. Bueno, sí. Yo creo que ahí está el resultado y... Nada, el disco suena. Yo en la primera vez así que lo escucho con cascos así, porque en casa no estoy en precario también. Mm. Y esto suena guay, ¿no? Joder. Es que, joder, es muy que es guay. Martín, sin más. Además, por cierto, lo de eso de las demos y tal, guardarlo bien, ¿eh? Guardarlo bajo sí, llave. Sí, sí, sí. No vaya a ser que dentro de 20 años. Oh, hemos hablado ya de eso. Las demos de los Headholes. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. ¿Qué dices? Son atroces, son atroces. No. Hay alguna que se salva bastante, bastante. La de Red Roses está muy bueno, bien. Pero ya sabes lo que pasa con las rarezas, las caras B, las tomas en directo de no sé qué movida, de que uno se tira sí. Un pedo en el baño. Sí, sí. Sí, bueno, si es de Nirvana, todo vale. No, no, sí. Pero a ver si va a ser que si es de Headholes dentro de 25 años va a ser. Yo las tres demos que mejor recuerdo son la de Love and Tragedy, que sonaba flipas, que además fue la primera que grabamos, Red Roses y Dance. Dance, tres, Dance es la que mejor Holmes suena. Quedó, de la hostia. La de Holmes quedó muy aparte, bien. Aparte, claro, los coros. Suena de la hostia, o sea, comparado con el disco es una ver, mierda, es, ¿no? Pero es una mierda. Tanto. Molaría mucho, no sé si publicarlas, pero que la gente las escuchara para ver los cambios que han tenido, porque por ejemplo... En Digital World los arreglos de Savi no estaban. En Dance tampoco estaba el solo o esa estrofa con la guitarra. Sí, ¿sabes? Que son canciones que están más desnudas, ¿no? Sí, y sí, que sí, luego se han ido. Cambiaron bastante. Sí, y sí, muchas las acortó. Martín nos dijo de acortar muchas canciones. Muchos, sí, en plan quitar una vuelta instrumental. Nos tal. Acortó el disco, pues igual 3 minutos, ¿eh? Más. En total. Parece que no, pero cuidado. Entre que quita. ¿Cuánto dura ahora? Ahora 35 creo 35, que he visto por aquí. 35, sí. Duraba 39, igual creo. Sí, a ver, sí. Es que está mejor con 35 minutos las cosas. Es mejor, es mucho más corto, más tarde. Menos es más, se suele decir. Sí, aún así, ver, tenemos mucha instrumental nosotros. A ver, es que el último disco de Cápsula, las canciones duran 2 minutos. Sí. Además, me gusta porque le das a la canción y empieza. O sea, parece una tontería, pero por ejemplo, el último álbum de Slipknot son como 40 segundos de intro, de ruidos ambientales y de cosas tal. Y esas cosas, no sé, me estresa mucho. Claro. Depende del género que hagas, a nosotros eso no nos pega. No. Es darle a una y que vayan siguiendo una tras eso otra, es. Queda mejor, yo creo. Habéis hecho en el estudio, bueno, eso, decíais que habéis metido igual ya después alguna cosita o algunas voces extras o algunas historias. Varias, sí. Sí, era él hacía la voz principal y yo hacía los coros. Y en el Bilbo Rock, pues lo vamos a hacer así también. Vamos a estar con micros y así. Vamos a tener 3 micros, ¿no? Sí. Sí, eso. Eso, esas cosas bien trabajadas, sí. Eso le da un plus al asunto muy, claro, muy grande, claro, ¿no? Sobre todo en los estribillos, que es cuando tiene que petar fuerte. Sí. Ahí dos voces siempre ayudan. Y Naroa se ha comprado un micro. Claro, y además, porque si no me puedo mover, joder, estoy con el brazo ese y esa. Hay canciones que no tienen coros porque no, ¿sabes? Pero del disco sí. Creo que solo hay de Cine Ley. Cine Ley. Pero el disco hay una mochila. No. La Ley tiene coros en una parte, ¿eh? Desnogo es la única. La de Lost Inside es una que tiene bastantes coros, ¿no? Todas tienen menos dos. Bueno, menos sí, pero, una. Pero Lost Inside sí tiene bastantes. Sí, tiene muchísimos. Sí, igual que Homesick tiene mucho, en plan, se oye un montón. Dance tiene bastante. Sí. Y lo de la última canción de los 5 minutos y... Ah, esa es la rareza máxima de yo del sinceramente ahí yo Mikel y yo pintamos menos 20. Sí, no, es que no cumplimos una labor muy esencial. Eso fue un capricho mío. Sí, la hicimos, empezó, mandó Xavi una esto con el piano y dijo, "Buah, estaría muy bien si hiciésemos esto tal." En el principio era un poco, joder, ¿cómo vamos a meter esto en, sabes, porque no sí. O sea, comparas la última esa la de piano con yo que sé, Paul y es como que no tiene nada que ver. Pero empezamos a, en plan a quedar, a juntarnos. Él tocaba el piano, yo cantaba por encima, tal, íbamos. ¿Tardamos cuánto hicimos? ¿Cuánto tardamos? ¿Mes yo y medio? Pasé, yo pasé un vídeo tocando en un piano de verdad, que se agradece, tocando en un piano, y lo pasé por el grupo de WhatsApp. Sí. Y tú me pasaste un audio con la voz, y tú me pasaste un audio con los acordes de la guitarra, y dije, me cago en plan, casi sí. Me pongo a llorar, o sea. Sí, a ver, es una canción que no es canción Headholes, pero bueno, está ahí, y ese es una rareza guay, ¿no? Pero es un. Para acabar el disco está muy. Tienes un punto yo, guapo, ¿no? Oye, a la gente le está gustando un montón y es a la gente del disco. Le está encantando, es un fanservice. A ver, sabíamos que iba a gustar mucho porque. Sin duda. De las que más va a gustar, sabíamos, de hecho. Pero, a ver, es una canción que vamos a tocar en directo en Billboard Rock y ya hasta que la volvamos a tocar en directo. Claro, porque hay que pensar que tenemos que tener un teclado para tocarla y tenemos que montar el teclado, llevarlo por ahí, tener sitio en el escenario, que es como fundamental y generalmente no tenemos ni sitio ni nada, ni medios. Falla la logística, sí. Sí, bueno, y aún así yo creo que. Bueno. O sea, es una canción que para el directo está muy bien, pero igual a veces puede costar, no sé, yo... Ahora tenemos, o sea, bueno, en este concierto no, porque este concierto va a ser largo y vamos a meter todas, pero hasta ahora no hemos tenido apenas problemas con tocar todas, porque no dejábamos igual una o dos fuera, si acaso, pero ahora vamos a tener que hacer cribas bastante grandes, de igual dejar 7 u 8 fuera y va a ser bastante complicado. En algún concierto dejaremos sin tocar una, luego en otros otra... Pero tampoco... Estos son 11 temas y los 5 o 6 que tenéis... 7 u 8 no, igual dejamos 3 fuera. Sí, ahora pero... Tenemos, aunque metéis también alguna versión... O si tenemos... Hora y media de repertorio. Pero si, por ejemplo, tenemos 2 covers más estas 11... Son 13, más las otras son 18. Igual en un concierto solo podemos tocar 10 o 11. Claro, y además no vamos, tocamos una, tocamos otra. O sea, al final hay hueco entre uno y el otro, pasa cualquier cosa, tal. Aún así tocamos bastante seguido, porque no hay cosa más que más pereza de que estar hablando todo el rato. Los grupos que tocan una canción, hablan, tocan otra canción, hablan. Hay que hablar, hay que tener un poco de contacto con el público, pero un poco. Unos buenos bloques hay de 3 o 4 temas empalmados, como eso no hay nada. Mejor 3 o 4 para temas, mí, luego hablas un opinión. Poquito para poder respirar y tal, y luego vuelves a tocar. De hecho, tú que tienes el setlist de la Shake que vi por ahí, tú, entre canciones hay canciones que hay una flecha y pone una S, eso es seguido, tal. Sí, está todo lleno de ese. Sí. Eso, darle esa continuidad a la energía, eso yo creo que es fundamental, vamos, para una banda de rock and roll, o sea... Sí. Luego está bien hacer un poco en contacto tal, pero a mí siempre me da rabia ver un grupo que me mola y que acabe una canción y hablen, otra y hablen, y que ya se pongan a contar historias, bueno... A contar su vida, de esta canción fue muy especial para tal... Que una, vale, una está súper sí, guay. A ver, la paradita técnica para coger un poco de aire, para echar un traguito, vale, secarse... A ver, porque es exhaustivo tocar, o sea, tocar, yo qué sé, en Billboard Rock, ¿qué vamos a tocar? 16 canciones, no podemos tocar 16 canciones seguidas porque nos morimos, en plan, no hay más. No, no, hombre, lógicamente no hay más canciones. Pero yo, bueno, yo me acuerdo de un cantante de aquí... No vamos a decir el grupo, pero le vimos... En un festival no le vimos porque nos fuimos, pero... O sea, empezó el concierto y estuvo 15 minutos hablando antes de la primera canción. Fue como, hostia, tú. Sí. Qué paliza. Hablaba. Y nos fuimos. Claro. ¿Me puedo hacer una idea de quién puede ser? Puede ser. Quizás sí. Luego nos lo dices, cuando esté la música puesta. ¿Míticos de Baracaldo? No sé. No sé si son de Baracaldo. Ya... ¿Eh? Sí. No sé si son de Baracaldo, pero son de Baracaldo. Es un nombre personal y luego... Bueno, ya te... Luego lo comentamos. Buen grupo, cabe resaltar, buen grupo. Son míticos. Pero sí que es verdad que habían acabado todos los conciertos, ellos eran como las 3 de la mañana, 2 de la mañana. Sí, estábamos muertos. Era muy tarde, la gente estaba ya, bueno, pasadísima, y el tío se puso a hablar y a ver. Él también iba bastante pasado de haber pasado todo el día ahí. Sí, él se puso a hablar, la gente pasadísima. No. Hombre, a ver, es como tocar el fiesta. Se formó buen ambiente ahí, desde luego. Al final todo se contagia. Sí. A las 3 de la mañana todo vale, yo creo. Sí. Venga, vamos a escuchar otro de los temas. Bueno, escuchamos entonces Digital War. Sí, por favor. No, que este temón merece que suene entero. Que bueno, también sonó la semana pasada, pero vamos, que es que hay que repetir. Porque esto puede ser otro single, tranquilamente. Tranquilo. Sí. La de la letra y esto, ¿queríais comentar algo? Que decís que estabais bastante contentos con lo que transmite. Es una letra muy crítica. Está súper currada, además, no sé, o sea, a mí me gusta mucho. La encima la estructura es muy bonita, en plan, los estribillos presentan una cosa y las estrofas otra. Sí. Cada estrofa describe una situación... O social. Sea, toda la canción se basa en plan, es un poco crítica con el sistema actual y no sé qué. Con la vida en general, yo creo. Sí, un poco crítica con el sistema y con la digitalización y que la digitalización es una forma de poder de las masas y tal. Entonces, todas las estrofas se encargan de describir lo que sería una situación, una sociedad decadente. Sí, sí. Son cada, las estrofas, cada estrofa describe una situación y otra y otra y otra de esa sociedad, y luego los estribillos es muy bonito porque se presentan como, como un poco esperanzador a esa situación. Sí. Es, digamos, pues imagínate, una hablando de la guerra, otra de la pobreza, otra de la digitalización. Y luego el estribillo es como usar la música como una vía de escape, ¿no? Que sí, lógicamente no va a solucionar nada. Pero es una vía de escape de estás hecho una mierda, y de repente, o sea, ese sentimiento de estás hecho una mierda, pero de repente te acuerdas que hoy tienes entradas para ver a un grupo que te encanta. Vas al concierto y durante 2 horas tienes la mente en otro sitio. También eso se presenta como salvación. Dice, no estás we solo. Are renegades, no sé qué. Sí, es, sí. Porque a ver, al final... O sea, que hay un mensaje bien chulo, sí, ¿no? Es, sí. Está muy guay, la cabeza es muy sobre bonita. Sobre todo sí, a la música, pues más igual rock, porque we are the renegades, somos los renegados, ¿no? En plan de... Como que no es lo más mainstream, por así decirlo. No sé, ir a un concierto y pasártelo bien, básicamente. O sea, sí. El hecho que hayáis titulado el disco Decade of Decay es también un poquito al hilo de esta canción, sí, o puede ser. Sí, sí, yo creo que sí. Sí. Yo creo que la canción esta, en cuanto a la letra por lo menos, es la que más está. Somos de poner nombres de ese tipo. De pero oye, el título del disco está abordado en el sentido de que habéis hecho ahí un juego de. Sí, sí. Mira, yo creo que Digital War en cuanto a musicalmente, igual incluso también a letra, es lo que más describe lo que es Head Holes. Porque no es crítica social como pueden hacer un grupo de punk muy hardcore tal, pero no sé, es como sí crítica, pero no. Que no es, pero sin pasarse. Que no es algo directo o tal, es, claro, hay que más de leer, es más implícito. Leer entre sí líneas, tiene, ¿no? Es. Tiene mensajes bastante directos, bastante tochos. Sí, la tochos, de Promised Land también tiene sus mensajitos. De Promised Land es también muy tal. No, de Promised Land es mucho más. Sí, es mucho. Tocamos más bastantes palos. Nos podemos poner de bromas como en Paul, o nos podemos poner serios como en Digital World. Creo que os pregunté. Bueno, que veo que el CD no viene con 2 o 3 hojillas con las letras, pero me comentabais que sí que ibais a ponerlas en... Están en Google, sí. O sea, tú buscas Digital World Lyric... Creo que Dance, por ahora, salen todas. Sí, bueno, es en una página web. Tú pones sí. Digital World Head Holes Lyrics y te sale. Ah, sí, ¿eh? Te metes en una página y te sale, sí. O una página de Bandcamp, así vais a hacer. Mira, pues el disco, nos lo dice todo el mundo. Tenemos que hacer Bandcamp, yo creo, para poner las canciones también. Sí, nos lo está diciendo. Que ahí sí se suelen poner las letras y sí, tal, ¿no? Sí, pero bueno, sí. Digo, para gente como yo, que, que luego tendremos que tirar de traductor o tal, ¿no? Para... Sí. A ti te las pasamos cuando quieras en castellano. No estaría mal. Oye, antes, ahora no sé, pero antes se llevaba mucho... ¿No? Meter un librillo con las letras sí, traducidas sí, al euskera, al inglés, al castellano, lo que se terciara. Berri Txarrak lo hacía, las pasaba al castellano. Sí. Sí. Bueno, Berri Txarrak y bueno, y un montón de bandas. Sí, bueno, por poner un ejemplo, básicamente. Que eso, que los que nos hemos quedado. No voy a decir viejo, voy a decir antiguo. Nos hemos quedado antiguos y no tenemos estudios más que primarios. Bueno. Pero bueno, que no, como se suele decir, nunca es tarde para. Eso es. Uh-huh. Para ponerte un poco las pilas, ¿no? Sí, el inglés es realmente bastante más fácil que el euskera, por ejemplo, el euskera. Es que el euskera es muy complicado. Si no hablas euskera es muy complicado aprender. Venga, vamos a darle cañita al asunto. ¡Epa! No, que esto estaba ya empezado. ¿Cómo puede ser? Come to people lost in a red night. So- Bueno, nada, pues aquí seguimos desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll, con Heath Howells presentando su primer disco largo, The Creed of Decay. ¿Qué os iba a comentar? Ah, de los videoclips, que queríamos hablar un poquito del apoyo que habéis tenido también ahí para hacer los dos vídeos, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que el momento de, o sea, lo que es la grabación fue muy bien, o sea, y están súper bien los vídeos y muy bien. El primero lo hicimos en el bar donde vamos siempre, o sea, Barekaitz, el Barekaitz de Iturribide. Recomendamos a todo el mundo que pueda ir. Dijimos, es nuestra sede. Si hacemos, si grabamos en un sitio, tiene que ser en el Ekaitz, que llevamos yendo años ya y somos muy colegas de los dueños. Y fue, bueno, el primero es un poco más normal, ¿no? El típico vídeo de un concierto. Tocando. Luego hay una parte que unos tomándose un chupito, otros pegándose y tal, pero... Muy dinámico, muy guay. Sí, sí, muy bien. O sea, un buen vídeo, la verdad. Sí. Y luego ya el segundo es, pues, siguiendo un poco con la historia. Que para el segundo no sabíamos absolutamente nada de cómo iba a ir, porque no sabíamos cómo abordar la historia. Era un videoclip bastante complicado en el tema narrativo, porque no sabíamos cómo... ¿Cómo coño qué pones, cojones hacemos como para... Alien. ¿Cómo cojones pones un alien en un videoclip que podemos grabar en Bilbao sin y que no quede atroz? Pero es que, a ver, es cutrillo el alien, el globo tal, claro, pero es gracioso. Tiene, o sea, su magia. Lo que no queríamos era que aquello pareciese, pues, una parodia, ¿sabes? Y total, que nos dijeron, va, pues... Bueno, quedamos y fuimos a la UPV. Dijimos, ¿qué vamos a hacer ahí? Okay. Y al final nos encontramos con que querían grabar todo dentro del coche. No sabíamos nada, absolutamente nada. Fuimos unos mandados y lo agradezco mucho. Mira, sí, que fue todo brutal. Pero, o sea, ¿han sido, la idea la tenéis vosotros? Mira, o no, la de Paul no. O sea, eso. Queríamos más o menos que... Pues lo pero de las galletas, lo del alien, pero no sabíamos por qué derroteros iba a ir. Mira, realmente yo flipé porque yo... Bueno, le habíamos comentado... mogollón de ideas, ¿no? Trabajaban dos, digamos, la directora y el cámara. Y a la directora le habíamos comentado, pues, mogollón de ideas, tal, pero que tampoco sabíamos muy bien cómo hacerlas. Y decíamos, pues bueno, ya las hará ella, que ya sabe. Y de repente llegamos ahí y yo me acuerdo estar por el camino y decirle, oye, ¿nos vas a contar qué vamos a hacer? Y me dije, no, cuando lleguemos, tal. Y llegamos ahí y de repente nos dijo, no, va a ser todo dentro de un coche, no sé qué. O sea, no era ni una de las ideas que le habíamos dicho, ni una, excepto lo de las galletas. Era lo que íbamos a hacer. Y cuando iba pasando el vídeo y tal, cuando lo íbamos grabando, decíamos, hostia, esto va a ser brutal. Sí, o sea, sí. Además, fue súper. Me eché unas risas. Divertido, ¿no? Sí, me imagino sí, que estaría divertidísimo. Sí. Grabarlo fue súper divertido. Las tomas comiendo galletas y así. Estuvimos muchísimas horas, en verdad. No tenían nada las galletas, ¿eh? No se preocupen. De hecho, eran chips Ahoy. Joder, decimos marca. Estamos ricas. Que teníamos mucho hambre a todo esto y nos acabamos comiendo todas. Y nos trajeron bombones los de. Se portaron muy bien, la verdad, se portaron muy bien. Y el videoclip estuvo súper bien organizado. O sea, a pesar de la incertidumbre que teníamos porque no sabíamos qué iba a pasar. Se le ocurrieron mucho y quedó muy guay. Es Vicky, ¿no? La hija de Martín. Sí, es Vicky. Connie, ¿no? Sí, sí, vale. Sí. Que se dedica un poquito también a estas historias del audiovisual y tal, ¿no? Ayer los de Lecu Films, los que nos grabaron, sacaron una película y fui a verla... Con Pérez Reverte. Sí. Que la presentaron a Lóndiga. Yo llegué... No, pero no ese. ¿No? No ese. ¿No? Ese es otro. Bueno... No, sí se llama así, ¿eh? Sí se llama así. Ah, joder, ya podría ser, ¿eh? Pero, bueno, en fin, que llegué y estaba ahí Martín, lógicamente, tal, vi la película y estaba de puta madre la película, ¿eh? En la Lóndiga, además. Bueno, era un corto más bien, pero muy guay. Y bueno, son muy buenos. De las pocas cosas buenas que salen de la UPV, en Lecu Films. A día de hoy, que las pues eso, tener unos videoclips y tal... acompañando buenas canciones es fundamental. Indispensable. ¿No? Para, sí, la gente al final... De alguna manera el de New Generation tiene 2.500 visitas y es muy cutre. O sea, fuimos ahogado con un iPad y pusimos un iPad encima de un neumático y grabamos ahí, nos llevamos todo. O sea, fue... La gente a mí me sigue diciendo que le encantó ese videoclip. O sea, yo a día de hoy, no tiene ni idea, cuando en público me ponen ese videoclip, en una comida familiar o con amigos o tal, yo paso una vergüenza. Pero es que, aparte de los planos ser zoom, quita zoom, zoom, quita zoom, primer plano. Luego, el pero igual esa es la magia. Es que, mira, eso tiene un pase, es pero es que en los últimos 20 segundos. Bueno, es que yo no lo quería meter, pero. Se nos ocurrió la maravillosa idea, no sé por qué, de decir, vamos a romper cosas. Total que. Porque somos muy punkis. Total que. Yeah. Xavi y yo nos subimos al tercer piso del colegio y dijimos, va, estuvieron, ¿qué hacemos? 35 minutos rompiendo cosas que eran en plan. Yo qué sé, un palo. Para grabar una toma. Primero subimos para grabar una toma de un pasillo y luego para un par de cosas. Y nos metemos en una habitación que está reventada y decimos, va, voy a coger esta balda y la tiro por la ventana. Sí, grábame. Tío. Cojo una balda y la tiro por la ventana. Pero sí es cierta una cosa, que esa canción es un himno, ¿eh? Sí, no, esa canción es. Esa canción. La que la gente más. O sea, I don't go away, tocarla, no, tocar, sí. Tocar esa canción en directo. O sea, esa canción no va a salir del setlist nunca. Claro, eso se va a quedar para. Pues eso te iba a decir. O sea, de los clásicos de. Muchas risas con el vídeo y tal, pero le gusta el vídeo a todo el mundo y la canción se la sabe sí. Todo el mundo. O sea. Sí. No, a ver, sí, seguramente. O sea, le encontramos pegas al vídeo nosotros. En plan, ¿por qué? A ver, pegas bueno, tiene. Pero, a ver, y pegas, más gente, pero más que nada. La gente que pasa vergüenza con el vídeo somos nosotros. Porque sales en el vídeo. Si no, no te joder, reirías a mí el de Dance sale. Me encanta, el coño, de Paul claro. Me encanta. Pero si alguien saliese en tu papel en New Generation, te reirías de él. Joder, que a sí. Ver, que parece, escúchame, que parece. Encima Naroa con las gafas de sol. Que es mundial, tío. Es mundial. Puta que parece que es una mierda el vídeo, que tampoco está. A ver, que estamos. No, el que no lo haya visto lo puede ir a ver. Y es un temazo, ¿eh? Sí. Simplemente, pues. Para un poco de contexto, el vídeo lo edité yo con un programa. Pirateado, o sea, sí, totalmente sí, sí. Pirateado, que me iba como en el culo en el ordenador de clase, que no podía más, sonaba como un Boeing despegando, o sea, de verdad que no podía estas tardar. Estas cosas no se pueden contar. No, sí. Es que me está sonando que ya lo hablamos. Que ya lo hablamos. Y pues lo edité pues, como pude, realmente, porque entre los planos que tampoco eran lo mejor del mundo. No y, somos cineastas. Y todo, pues. Sí, eso se ha quedado para la historia, y eso hay que valorarlo tal y como es, esa sí, naturalidad, sí. Esa banda en pañales, eso no saber sí, no. Todavía. Acaban de llegar al Suffering es peor, ¿eh? De hecho, no. cuando salió el de Paul, el último, el de Paul, nos envió un mensaje el cámara del, bueno, uno de los de Lecofilms, y nos dijeron, bueno, ya es hora de borrar el primer vídeo. Lo bueno de ver, bueno, tanto el primero como el segundo vídeo que tenemos, el segundo es peor, o sea, en el anterior EP también sacamos dos videoclips como en este, el segundo es infinitamente peor, si cabe. Pero lo bueno de verlos es que hemos visto el progreso que hemos tenido tanto en el sonido como en la calidad individual y colectiva y como en el videoclip, que joder, no hay color. Joder. No tienen ni punto de comparación. Estos o sea, son videoclips muy chulos. O sea, la sensación es que en poco tiempo habéis dado grandes pasos. Sí, joder, hemos currado. Pero porque trabajamos una barbaridad. Estamos todos los días estamos haciendo cosas, ensayamos todo el rato, todos los días pensando, pues yo creo que podemos hacer esto, tal, mirar sí. La sala de no sé qué. Sí. Nos lo tomamos bastante en serio. El diseño, pues. Y venga, luego, aparte de eso, ¿no? De que estáis haciendo toda la. De momento, estáis haciendo mucho curro autogestionado, ¿no? Lo hacéis vosotros, sí, lo hacéis. Sí, tú, sí. Naroa, estás diseñado. Mismamente para este disco igual habrá 35 diseños del disco, en plan, entre todo lo que está, pero ¿desde cuándo? Desde febrero del año pasado, mandando cosas. Sí, ¿habéis sacado el disco vosotros? ¿Cuántas copias en CD? Tenemos 225. Eso, 205. Esto en un tita, os vais a quedar sin ella. Sí, pero estamos con una compañía que lo hace súper rápido. Sí, claro. Una vez. O sea, realmente cuando nos queden 70... los hacemos otra vez y en una semana están. Póngame, esto es como cuando vas a la charcutería. Sí, póngame igual tardan una semana. Gramos, no, 200. A ver, los 200 estos se van a acabar muy rápido, pero. ¿Y no os planteasteis haber hecho una especie de crowdfunding de estos para intentar sacar un vinilo? Hombre, ya. Yo sí me lo planteé. Sí, pero sería muy triste si lo pusiésemos y la gente pusiese 30 euros. No, a ver, si haces un crowdfunding, bien. Sí, y ahí sale dinero. No, pero la cosa es que mucho de nuestro público es muy joven. O sea, entiendo. ¿Sabes? O sea, yo que, por ejemplo, en la Shake había bote. O sea, aparte, era gratis, pero había un bote. Aquello fue. Y, a ver, es que había gente que. No me parece mal si la gente es un poquito. Enrollada, ¿no? Claro, o sea, había gente que había metido 5 pavos, había gente que había metido 2. Lógicamente, yo no pido que, siendo un concierto gratis y en fiestas de Bilbao, los chavales que queremos salir, lógicamente, no pongas 5 euros, lo entiendo, pero no pongas un céntimo. Es que la gente ponía monedas de un céntimo, que me parece súper. ¿Sabes? A ver, también yo entiendo que nuestro público son gente de 18, 20, 17, 16 años, que no tiene. O sea, tiene cero poder adquisitivo y pues estamos todos igual. Pero sí, eso, o sea, hay que vivir con eso, o sea, sabemos a quién nos dirigimos. También si hacemos vinilos, pues, claro, los vinilos al final cuestan más pasta, tal. Muchísimo, sí, claro. A mí, bueno, me encantaría hacer vinilos, o sea, el otro día estuve ordenando los vinilos de mi casa en orden alfabético, que ya era hora, y dije, jo, ¿te imaginas pasar por la con H? Con el diseño. ¿Te imaginas pasar? ¿Son tuyos o son de tu Aita o de tu...? Son de mi Aita, obviamente. Claro, bueno, yo tengo algunos, pero... Sí. Claro, yo tengo como tres o cuatro, pero la mayoría son de mi Aita. Pero, ¿sabes? Imagínate pasar por la D y encontrarte Decade of Decay o algo así, ¿sabes? Sería muy bonito. Ojalá. Sí, sí, sí. A ver, yo, lo dicho, yo, por ejemplo, vinilos tengo mogollón, pero porque yo qué sé, cuando tengo, o sea, mi cumpleaños o cuando tengo algo de dinero, pues me pido un vinilo. Pero sí, yo, por ejemplo, entiendo que cuando es Fiestas de Bilbao haya gente que no quiera... Que se quiera gastar el dinero en lo que se gasta el dinero en Fiestas de Bilbao. Que, bueno, alcohol, lo que sea. Pero si vas a un concierto, o no pones, o pones, no sé, 2 euros, aunque sea, ¿no? Sí. Un céntimo es... ¿sabes? A ver, también, rompiendo una lanza a favor de los que nos vinieron a ver, dudo que alguien expresamente cogiera un céntimo y lo echase. Igual hubo gente que cogió 40 céntimos en chatarrilla y los echó. No. Había muchas monedas de un céntimo. Muchas monedas de un céntimo. Por eso, que no había. Lo que dice, yo creo que es lo que dice Dios. Miguel, venga. La chatarrilla que tiene suelta en la cartera. Dudo que alguien tenga un céntimo y. A ver, que tampoco. No pasa nada. Mira, nosotros fuimos a tocar gratis, sabíamos que no nos íbamos a llevar prácticamente nada. Además, decidimos nosotros no poner entrada. No es por el dinero, pero. Hombre. No eches un céntimo, ¿sabes? O sea, hombre, es un poquito... Es un detalle un poquito feo. Es feo. O sea, que nadie... Yo no creo que nadie haya cogido y haya echado un céntimo o 2 céntimos. Es que alguno habrá, ¿eh? Ha echado calderilla... Alguno hay, ya te lo digo yo, y yo creo que sí que... Hay alguno que digo, vale, este seguro que ha sido. Pues... Igual si son amigos por la broma y tal, pero... Pero... No es relevante eso. No. Son tonterías. Pero bueno, que vosotros yo veo que tenéis una actitud de hacer las cosas mirando precisamente eso, ¿no? Que todo el mundo, y sobre todo sabiendo que sois gente joven, que lleva gente joven a los conciertos, entradas de 4 euros en Billboard Rock, que no sé cómo lo habéis hecho... Magia negra. Lo hacemos como podemos. Realmente, porque generalmente, me parece que el alquiler de la sala. Bueno, si tenéis la suerte de tener algún contactillo, tener algo, pues magia mejor negra, para Javi, vosotros. Magia negra. El beneficio que generamos en general en conciertos es bastante bajo. En plan, hay un margen de beneficio absurdo. Porque o sea, intentamos hacerlo lo más asequible posible. A eso me refiero. Nosotros también, en plan, tenemos nuestra edad. Sabemos que tampoco. Sabemos perfectamente lo que es que venga un grupo que te guste, esto ya a otra escala, pero que te cobren 30 pavos y decir, hostia, no puedo ir. Claro. A ver, lógicamente, yo qué sé, si. O sea, cuando te viene un grupo que te mola, de verdad, ¿no? Y te cuesta, yo qué sé, 20 pavos, pues aunque te joda mucho, vas a ir. Pero nosotros acabamos de empezar y nos dicen siempre, la entrada es muy barata, tal, no sé cuál. Ya, pero es que, no sé, igual prefiero meter, pues, yo qué sé. Más cantidad de gente. Hombre, por supuesto. A menos dinero, a meter mucha menos, a más dinero, aunque incluso metiendo mucha menos a más dinero, igual hasta puedes ganar más. Sí, seguramente ganas más. El CD, por ejemplo, ¿a qué precio lo vais a poner? A 10. Bueno, es el precio, yo creo que normal. Ahí sí que no podemos poner, no lo vamos a poner a menos. No, porque no, o sea, no. Hombre, entiendo que. Porque ahora parece también que el CD se ha devaluado y que el CD ya no vale nada, pero bueno, entiendo que vosotros habéis hecho una grabación en un estudio. Sí. Que también supone una pasta. Sí, claro. Entonces, de algún modo, yo entiendo que las bandas, y las copias, que las bandas se tienen que retroalimentar con su, ¿no? O en este caso con el disco, lo que sea. Claro. Aquí he hablado últimamente de los precios que están alcanzando los vinilos y que estoy rayadísimo y qué tal. Sí, es que está subiendo, ¿no? Lo del vinilo. Si tuviéramos vinilo, igual el CD lo pondríamos un poco más barato. Sí. Pero claro. al ser la única opción, ¿sabes? No sé. A mí todo me parece respetable. Lo que pasa es que ya, por ejemplo, con el tema de los vinilos, y no quiero repetir porque creo que estuve hablando de esto el otro día con Huracán Rose aquí, pues eso, que una cosa es que sabemos que la fabricación se ha encarecido por el tema del petróleo, del cartón, de no sé qué, y que hay que subir el precio, pero no me jodas que si antes valía 15, de repente 17 y ahora ya son 20... No sé si nos estamos aprovechando ya un poco de la situación, ¿no? Sí. A ver, hay grupos que se aprovechan. Yo recuerdo comprar un regalo para una persona, un CD que me costó como, no sé, 37 euros. 37 euros, un CD. Claro, sería edición, aniversario. No, era un CD normal. Bueno, cuando salieron los CDs en 1980 y no sé qué, eso era un producto de lujo, eso era algo... Bueno, era el CD de Coldplay, el último que sacaron, yo qué sé, y costaba 37 euros. Es que es una barbaridad. Mira, lo voy a comprar pero... Un capricho, ¿no? El video... Eso lo decir yo. Lógico, a mí, por ejemplo, Coldplay no me gusta, pero era una cosa que tenía que comprar por cojones. Entonces dije, bueno, venga. El vinilo de Placebo, que es de mis grupos favoritos, igual vale 40 euros, 45 joder, euros, que es como, me parece puta, una chaval. Exageración, que porque vale, tienen el disco, o sea, el vinilo en sí, pues yo qué sé, rosita o azul o lo que sea, pero no me parece que justifique 45 euros, que joder, a mí me gusta mucho la banda, pero es que no me puedo gastar 45 euros en un vinilo. Es que 45 euros es una chafa a mi economía interna, joder, madre de Dios. Pero es que todos los grupos famosos se aprovechan del claro, merch, porque claro. saben que vendan más o menos, van a vender bastante y la gente lo va a pagar, porque nosotros fuimos a ver a un grupo, a Sum 41 y Simple Plan, a Merivilla, sí. hace unas semanas, y el merch estaba camisetas a 35, claro, sudaderas a 80. Hostia. Es que sudaderas a 80, aquello claro. era. Aquí claro. vale todo, ¿no? Es un sí. rollo ya pues como... porque saben que van a venir aquí claro. una vez cada 5 años y te lo va, te, van a vender... No mucho, pero cuando, van a vender. Por ejemplo, cuando fui a... este verano yo he ido a Madrid al Festival Mad Cool. Fui un día justo para ver Placebo. Y estaba todo, todo lleno de merch de Metallica, porque tocaba Metallica también. Y estaba todo... No me acuerdo los precios, pero todo carísimo. No, lo de los festivales es una vergüenza. Que te sí. cobren 7 euros por un agua. Sí. Sí, sí. O sea, aquello... Y te quitan el tapón y no sé qué tal. Entonces te jodes. No hay más. Quitan el tapón. Sí, te quitan el tapón. Es que bebo del retrete, ese fan. Sí. Bueno, eso es como ilegal. La gente iba al baño arriba. Son bueno, debates que podríamos dedicar un programa entero a cada uno de lo que sí, estamos hablando. Literalmente. Pero bueno, como ya bueno, vamos a tirar un pelín más, no sé si tenéis prisa o tal, pero yo creo que merece un poco la pena que sigamos igual escuchando algún temita más y luego ya comentamos las cosas que tenéis a la vista, que hay conciertos y hay cosas y hay presentaciones y hay historias, y luego ya si eso nos vamos cada uno... A ver a los ilegales, por ejemplo. Los enemigos hoy. Ay, eso, los enemigos, perdón. Eso. Es que estamos grabando el programa en fecha, para que se sitúen ustedes, 21 de octubre, viernes. Riguroso directo. Bueno, alguno los estará escuchando en directo, ¿eh? ¿Alguno habrá? Sí. ¿Alguno? Sí, alguno habrá. ¿Cuál enchufamos? El que más te... Elige tú. ¿Otra vez? Eso elige, sin presión ninguna. ¿Otra vez? Que una que tengas poco escuchada. Una que digas, a ver, esto. Es que el otro día creo que no puse la de Homesick, ¿no? No, ponla, no ponla de Homesick. Vamos a ponerla y nos ponemos un poquito sentimentales. Máximo hit, yo creo, esto. ¿Ah? Sí, a la gente le Ten gusta más. Mucho. ¿Y ahora qué pasa? Que. ¿Has visto algún vídeo, pues, en el mendigo que la gente saca unos mecheros? Digo. Sí. Wow, qué bonito. No sacan el móvil, sacan mechero. En esa canción, en ese concierto, lloré. Estaba llorando, literalmente. Estaba tocando y estaba llorando. Es que es súper bonito, bueno. Además, con el solo y todo. Es como no sé, es una subida. Que lo toque mal, que hay una nota que está completamente fuera. Pero da igual. Eso es lo bueno. El directo. Que se sepa que eres humano. Sí, claro. Te equivocas. No debería ser inalcanzable, ¿sabes? Claro, hombre, para eso ya están las máquinas. Xavi es una máquina del rock and roll. Sí, es un toque. Una máquina. Perdonad que le he dado a. Si tengo el CD aquí, como estoy acostumbrado a darle a. lo tengo aquí abierto también en el. Porque el disco está en Spotify, está en todas partes. Está en las plataformas Amazon digitales, Music, YouTube, iTunes, todo. Sí, está sí. todo. Venga. Instagram. Oh. Precioso. Ahí estaba. Este Homesick. Que por qué, o sea, ¿por qué esta canción es tan así, tan... tan bonita. Tan bonita y, sí, bueno, sentimental, ¿no? La historia es muy, muy graciosa porque estábamos una vez yo, Miquel y yo andando por la calle, ¿no? Y me dijo, pues, el Homesick es como un... ¿cómo se dice? Nostalgia. Una, o sea, sí, pero añorar tu casa. Es, no, sí, pero es, bueno, es como una palabra que define cierto tipo. O sea, hay música que tú podrías definir. Esto es Homesick. Pero es como una expresión como nostalgia, sí, parecido, para que te hagas una idea. Entonces, John Mikel me dijo, buah, tenemos que hacer una canción rollo Homesick. Y dije yo, bueno. Y cuando llegué a casa me puse ahí a tocar tal y dije, hostia. De hecho, esto... sí, me la mandó y estoy. O sea, hice la canción diciendo, voy a hacer una canción rollo Homesick. Y luego ya en el local le metimos el solo y tal. Y quedó literalmente una canción rollo eso, nostálgica. Y salió así, o sea, que salió así bastante rapidita. Sí, y bastante... cinco minutos. Cabe cinco resaltar, minutos. Esto es un poco cutre y quizá no deberíamos decirlo porque en pro del grupo. Pero yo le puse tres canciones de ejemplo para decir, mira, algo así. Sí. Sí. Me acuerdo de las canciones que eran, o sea, no las voy a decir, pero. Y la intro es muy. Bueno, sí, la intro es el rollo similar. Ese. Alguien nos ha dicho, bueno, siempre se habla de las influencias y de no sé qué. Se ha dicho, esta canción se parece a tal, esta se parece a cuál, esta es más. O aquí habéis copiado a no sé quién. Pues en el primer disco nos decían que Nirvana, que no sé qué. Y en este, yo, lo que más nos han dicho es esto, White Stripes, que yo supongo que será por lo de Dance. Dover también. Dover y Green Day nos han dicho que Paul es como Green Day. O sea, es lo que más nos han dicho. Yo me acuerdo del primer disco, Nirvana. Esto es Nirvana, sí, todo el mundo diciendo Nirvana. Sí. Hay una canción, la que viene ahora detrás, la de There's No God. Sí, esa también. Esta también es bastante grunge o así, un poquito, sí, en esa onda de. Muy, muy grunge, sí. Mucho, sí. Y pues eso, la de Homesick era así y dije. Bueno, en concreto esa la letra sí que la hice en casa y dije, bueno, pues voy a hacer una, excepto el último estribillo que le dije a Naro, a ver, ayúdame en este último estribillo que no sé, pero dije, joder, pues si la canción es Homesick, la letra tiene que serlo también. Sí. Y pues eso. Pero tenéis ahí mucha facilidad para eso, ¿no? Para los estribillos y para las melodías y para... Sí. Suele salir, yo creo que no hay ninguna que hayamos estado, buah, no sabemos qué hacer con este estribillo. Son pegadizas. Son súper, suelen salir solas, realmente. Son canciones, sí, pegadizas, yo creo. Pues o sea, eso es un don. Yo diría que es rock pegadizo, ¿sabes? No sé. Nuevo género. Glam grunge. Glam grunge. Sí. Ahí va, pues mira, siempre andamos con las etiquetas para atrás y para adelante. A ver si ahora ya... Glam grunge. Sí, el glam grunge. Si hacéis la página de Bandcamp, en eso que hay que poner abajo de las estas, ponéis glam grunge. Que no nos cataloguen mejor. A ver quién se encuentra una etiqueta así. Claro. Igual alguien ya lo ha inventado, ¿eh? No, espero, bueno, igual creo sí, que no. sí se inventó, porque yo lo busqué una vez. Ah, sí, un artículo de no sé qué. Lo busqué una vez y sí existe, ¿eh? O sea, en verdad es gente que hace grunge que se viste un poco más, ¿sabes? Pero, con lo cual hemos llegado a la conclusión de que efectivamente, como siempre comentamos, ya está todo inventado. No, está todo inventado. Pero está lo que importan son, ¿sí?, las canciones, ¿no? Que al final, sí, es lo que... Es que justo esto lo hablamos con Martín porque nos dijo, ¿y cómo os definiríais de género? Entonces pusimos grunge, glam, grunge, y pues de ahí se quedó pues eso, el glam. Pero realmente tiene, o sea, hay como, no sé, 20 estilos en las canciones. O sea, hay canciones que una canción tiene tres estilos diferentes. Eso, o sea, no sé, es como una amalgamación de los gustos de todos. Sí, sí. Bueno, sí, vamos al grano. Lo más próximo, nada, queda una semana. Lo, sí, de la presentación en Billboard Rock. Sí, sí. Día 30 es, ¿no? Día 29. Sábado. 29. A las 8 y media y tocamos con Bill Lynch. Entradas en Sajadenda y Pago Records. Bill Lynch que ya han estado aquí, ¿eh? 4 anticipada, 5 en taquilla. Pero es que Bill Lynch están en todas las sopas. Están, tocan todo el rato, como todas se las semanas. Como se suele decir, son como el perejil. Estoy, sí, flipando. Mira, mañana mismo. Sí, mañana toca con Irola, aquí. Tocan en la fiesta, sí, de Irola en Visinay, sí. Mira, sí. ¿Sabes lo gracioso? Que nosotros les dijimos para tocar con nosotros, no sé, pues hace un mes y pico cuando lo organizamos. Y cuando les dijimos, no tenía ningún concierto. Y antes del nuestro han tocado 4 veces ya. Sí, sí, sí. O sea, pues han anunciado 4 conciertos en un mes y medio. ¿Sabes? ¿Les conocíais de algo? Pues yo les conocía por de aquí, yo de Irola. de por donde tenemos los locales, sí, tal, que alguna vez hablamos, tal, pero sí. No tenemos contacto personal, cuando, no. Cuando estábamos decidiendo a ver qué grupo y tal, yo dije, tío, Bill Lynch, mola, no sé qué, tal. A mí me gusta mucho que el rollo que llevan con las máscaras, no sé qué, ese rollo. Mola mucho. Un poco también punk, pero psicodélico, así, no sé. A mí me gustaban. Y dije, joder, venga, Bill Lynch, Bill Lynch, Bill Lynch. Tienen una frescura especial también, sí, dentro del punk, ¿no? Les di la caca hasta que por cojones tuvo que ser Bill Lynch, ¿sabes? Bueno. Realmente tampoco teníamos mucha más opción. O sea, no, grupos de más o menos nuestra edad, del rollo. Lo que pasa es que no queríamos repetir. O sea, podíamos haberles dicho a Infarto y no hubiera habido ningún problema. O a Golden Boys también. Hostia, los Golden Boys, qué caña de tío. Claro. Es que esos son rock and rolleros de la vieja escuela, señores. Sí. O sea, opciones había varias, pero queríamos hacer pues con alguien nuevo que más o menos tuviera un rollo entre comillas parecido y tal, y dije, pues Bill Lynch, ¿sabes? Luego hay muchos grupos con los que me gustaría tocar así, jovencillos y tal, pero bueno, Bill Lynch nos quedaban cerquilla porque enseñaban al lado. Además, yo ya tenía el número del cantante, entonces, o sea, era como muchísimo más fácil, muchísimo más simple. Así que bueno, pues guay, porque como decía, que como se apuntan a un bombardeo, pues adelante. Cualquier cosa, sí. Y nada, 9, 8 y media, 9 es. 8 y media. 8 y media, puertas. Apertura, sí. Empezará sobre las 9. El grupo, imagino que 9. Ellos sí, nosotros sobre las 10. No me acuerdo, pero sí. Aproximadamente, ellos sobre las 9 no tocarán una hora, pero bueno, entre que montamos un poco tal y generamos un poquito de expectación. 9 Bill Lynch, 10 Head Holes. Sí, a Bill Lynch tenéis que ir. Sí, aproximadamente. Sí, va a estar muy guay. Yo tengo. Sí. Lo que hemos dicho antes. Seguro que montan algún espectáculo especial para la ocasión. No, esto es la lía, ¿eh? Bueno, y luego ya vosotros ya tengo claro que va a ser. No sé lo que es. Yo tengo varios frentes abiertos, cabrón. Y al final, de tener tantos frentes abiertos, me voy a abrir la frente algún día. Sí. Pero me gustaría estar ahí, sobre todo también por lo que habéis comentado, ¿no? Que si vais a tocar también el tema ese, que el último tema del disco, que no va a ser fácil que lo volváis a hacer. No va a ser nada fácil. No, de hecho, de las siguientes fechas que tenemos, o sea, está claro que ninguna lo vamos a hacer. No, porque no podemos. O sea, no es logísticamente posible. Entre que no cabemos, no sí, tenemos lo, medio lo de que habéis todo, comentado claro, antes, no, claro. No podemos. No, y también yo creo que, no sé, si por ejemplo, si te vas a tocar fuera, a otra ciudad donde no has tocado nunca, yo creo que es mejor o es más fácil también tocar las canciones que más te identifican, por así decirlo. Tocas esas y así se quedan claro con lo que es. Por ejemplo, en Bilbao, que ya nos conocen los que van al concierto, ya nos han visto muchas veces o varias veces, casi todos, y son los que más escuchan el disco y donde más gente nos escucha, pues... A ver, además es una canción muy larga, es una canción muy muy triste, muy tal, o sea, es como... Es difícil para el directo, pero la gente se va a quedar flipando, seguro. Sí. Una cosa que no hemos comentado... Yo también, pero bueno. Es de las más difíciles, sí, porque Xavi está muy expuesto, porque si no puede fallar. En, yo qué sé, Digital War, haces un acorde mal, bueno, luego entre todo el barullo le decimos tal, pero es si estamos él con el piano y yo cantando y hacemos cualquier cosa mal, se nota una barbaridad. Es tan desnuda tan íntima que cualquier cosita... Yo estoy acojonado, no te quiero decir cuánto tardé para grabar esa canción porque es una persona súper perfeccionista. No lo pienses sin más. Oye, y si hay algún tal, siempre queda es el momento, el instante, aunque te equivoques. O sea, es que es el instante, ¿no? De hecho, hace 2 semanas estábamos en plan de que la tocamos o no. ¿Sabes? Sí, porque es y que falta una semana y yo a veces digo, hostia, la vamos a tocar en serio y tal. Sí, es como, joder. Sí. Esta semana la vamos a machacar para que nos haga perfecta y. Sí. O sea, tardé 6, 7, 8 horas. No, pero porque eres un pesado. Sí, pero porque. Dejar. El matiz. No os. Digo yo, ¿eh? No os cebéis hasta el último momento con la canción. Dejar 2 o 3 días que corra el aire. No. Y seguramente saldrá mejor. Sí. No. Yo tengo esas teorías, pero para todo, ¿eh? A veces en un ensayo pasa que cuando llevas tiempo sin ensayar lo pillas con más ganas y sale un brazo ensayo. Sí, cuando llevamos, yo que sé, una semana, llevamos 10 días sin ensayar tal, ensayamos y nos suena todo súper. Bueno, de hecho, hay una cosa que vamos a hacer que la vamos a ensayar en la prueba de sonido, ¿eh? Claro, o sea, con el teclado en plan alguna bueno, colaboración no. alguna colaboración o tal bueno seguro sí alguna y ahí. Eso lo vamos a ensayar en la prueba de sonido. Será estelar no te haces una bueno idea. Me lo puedo imaginar y pero vamos que eso no hay problema porque Porque dicha persona, colaboración es estelar, sí, efectivamente. Dicha, dicha persona sabe perfectamente qué hacer. Sí, no, mejor que nosotros. Es como, no, para él, que... ser, es, él o ella es como respirar, quieres decir, sí, ¿no? Sí. Sí. Sí. Tiene sin la duda canción escuchada y... y se la sabe ya, pero vamos, que... Sí. Y bueno, y luego ya más cositas, porque luego vais a tener una serie de conciertos incluso fuera de la provincia. Sí. Sí, sí, tenemos, bueno, los anunciaremos... Ah, bueno, si no queréis comentar de momento... No, vamos a comentar, ¿no? Sí. O sea... sí, sí, sí, ¿no? Bueno, lo de Bilbo, sí, lo de Nave 9 está anunciado. Sí, quiero decir, sí, que... A ver, es que son seguidos. Además es Bilbo Rock. Luego la semana siguiente vamos a Logroño. La siguiente otra vez en Bilbao, en la Nave 9. Y la siguiente en Santander. Y luego ya hay más, pero bueno, esos ya sí. Esos que... ya. O sea, los de noviembre son esos. Sí, bueno, guay, ¿eh? Y, un... lo que, y lo que he dicho, en no mucho tiempo, pues sí, tocaremos en Baracaldo, pero vamos. Unos aquí kilometrillos ahí os vais a hacer, cercanías, porque son, sí, por primera vez, provincias limítrofes. Sí. Emocionado. Que eso está guay. Ir tanteando, sí, un poco el terreno a ver qué tal, con un público que no nos conoce y. Sí. Pues van a flipar. Sí. Yo, bueno, mira, yo por ejemplo, a la gente de Logroño, que me parece hay una gente rockera de la hostia, sí, les voy a decir mil veces que vayan a veros. Jo, gracias. Muchas gracias. Que vayan a veros. En Santander y más de lo familia, mismo. Yo, nah, yo soy cántabro. O sea, yo tengo, sí, o sea, comenta, es verdad que comentasteis algo también de lo de Laredo. Sí, yo soy cántabro y en Santander va a haber, bueno, va algo a haber, habrá, ¿no? Sí, algo habrá. Hay gente, gente. Sin duda. Y Logroño yo tengo muchas ganas porque la sala me mola mucho. Está de, ¿has estado? No, pero por lo que he visto, está por de lo la que hostia, por lo que he visto y por lo que me han dicho, nos contaron la hostia. Sí. Porque se respira, es lo que comentábamos antes, de sitio pequeñito, pero en este caso más cómodo, creo con yo. Carácter. Pero sí, que sí, se concentra, ahí es cuando yo ahí he visto a Sumisión City Blues, he visto alguna cosa más y hostia, qué sitio más bueno para el rock and sí, roll. Sí, sí, pero sí. Bueno, todo se andará. No vamos a seguir más porque llevo 2 horas y cuarto de programa y con vosotros igual llevo 1 hora y media o así. Vale, vale. Que también sí, diréis, joder, este tío. Sí. Venga, pues... no sé si queréis comentar alguna cosilla más. El disco, lo que es físicamente, estará disponible a partir del concierto de Bilbo. Claro, lo vamos a empezar a vender en el concierto. O sea, la como primera, primicia. Sí, sí, lo vamos a vender en primicia allí y luego ya pues lo venderemos Power, en tiendas Power o Saja, incluso sí, en mano en caso de tal, pero sí, sí. Eso, que volarán rápido. Luego habrá una otra segunda tirada, seguramente. Esperemos que volarán. Esperemos, esperemos. Como vaya la demanda, sí, pero el pues... Y las entradas están en Power y en Saja. Por 4 euros, insistimos, en taquilla 5 euros. A 4 euros. 4 anticipada, 5 en taquilla. Eso es un dineral. Nice. Ya nos han dicho que 5 es mucho, ¿eh? Sí, sí, hay gente, mira, que se queja. Sus muertos. Hay bueno, gente que se queja de entradas por 4 euros, que a mí me parece. Luego compran, no, mira, luego compran el disco de Placebo de por 40 euros. Oye, con Placebo no te metas, por favor, ¿eh? No, no, o sea, decir que una entrada para un concierto de 5 euros es 4 cara, euros es, la entrada es, para dos grupos. No sé. 5 es mucho, pero luego te pillas la María Cantis. Sí, sí. No sé cómo calificarlo, pero bueno. Sin bueno, más. Ya. Ya, bueno, cada uno irá sacando sus conclusiones con el paso del tiempo. Sí, no, cada uno verá, así total, no podemos hacer nada. Venga, pues una última canción que podría ser, venga, esta la elegís vosotros, vosotras. ¿Cuál es algo de metal? Nah. Venga, yo quiero escuchar de Promised Land. Yo quiero escuchar de Promised Land. Venga, pues con esto nos despedimos entonces. Nada, chicos, lo dicho, que esto se, ojalá que esto se convierta en tradición. Ojalá. Hombre, ya te lo digo yo. Y que dentro de, si no es de un año o incluso de menos, o un poquito más, o como sea, o como vayáis funcionando, un poquito más igual. Volveremos a venir. Volvéis a estar aquí, sin duda, presentando nuevas canciones, porque, hostia, el listón lo habéis dejado muy alto, eso está claro. No metas más presión. Ay, amigo. Todos los listones se pueden superar. Esa es la actitud. Eso, sí, sí. Ahora os empezarán a caer. Ya os ha caído alguna reseña, alguna crítica del sí, disco. Sí. Joder, y empezaréis a flipar. Supongo que ya estáis flipando. Bueno, sí, a mí ya te digo que lo que más me flipó fue Sergio de Sergio Iglesias, sí, que dijo que literalmente era uno de los discos del año. Yo me caí de la silla. Sí, me caí de culo. Fue alucinante. O sea, sin más. Yo sí, eso no... Eso se me va a quedar en la mente ya posible. Sí. Yo creo que a nivel de aquí, a nivel local y tal... Yo creo que es un disco que va a estar... listas que se hacen a final de año, lo mejor de cuál, lo mejor. Yo sí. creo que bueno, yo sería un placer. No. Yo quiero decir que no os lo creáis mucho. No. Yo quiero decir que estaría muy muy muy feliz de tocar en Vitoria. Eso ya lo dejo por si alguien lo escucha. Por aquí que nos está escuchando. Sí, eso está hecho, muy guay. Eso está ya sea Vitoria, Benidorm, Murcia, lo que sea. No, pero, también hay que pero Vitoria, Vitoria me hace especial ilusión. También hay que aclarar que si el disco suena como suena es gracias a Martín, o sea, por supuesto. Sí, Martín nos ha ayudado mogollón. Un curro, una dedicación, le puso unas ganas, se le veía el entusiasmo a él. Wow, sí. Bueno, ya el entusiasmo ya se lo vi yo el otro día cuando se invitó a subir. Sí, es verdad. Con la pandereta. Puta rabia que maravilla. No pude ir, que tenía yo 39 de fiebre, no, me sí. cago en Dios. Anda, estabas tú ese. Ya decía yo, sabía, igual está con la charanga. No. Fue terrorífico, fiebre. Yo la verdad. Joder, encima no escuchábamos nada porque claro, van con in-ears, entonces nosotros no escuchamos nada. Estamos en estéreo y seguía la batería. Yo estaba media hora antes del concierto escuchando la canción en YouTube porque no me la sabía. Es verdad, estábamos. Sí. Safari, sí, fue. Bueno, bueno yo, tampoco era muy complicado, ¿no? Era un poco no, el estribillo y tal, sí. ¿no? Sí, bueno, tú ya sabes, sencilla. Además que tú ya sabes que yo, bueno, nos hemos visto en Cápsula varias veces. Sí. En el Anchoqui nos vimos, tal. Sí. Yo soy fan de Cápsula y, bueno, ya solo grabar con él fue como, hostia. Cuando le conocí ya estaba yo muerto. Pero ya el otro día subir con ellos. Es que cualquiera no puede decir he estado en el escenario con Cápsula, ¿eh? Jo, además se le ocurrió a se me está Martín poniendo la piel de gallina. Antes de estábamos viendo a Sonic Thrash y se me acerca Martín y me dice, bueno, ¿qué? ¿Subes a tocar? Y le digo, ¿qué? Completamente ¿sabes? Imprevisto. Pero por la cara, sin decirnos nada. Ah, ¿no lo habéis hablado antes? No. Yo cuando me enteré pensaba que era broma. Dije, yo no puedo claro, subir. Y me dice eso Martín así y tal, en plan, se me acerca tal. Y me digo, me está vacilando, sí. porque claro, además, ¿cómo íbamos a subir? Y le digo, ¿qué tal? Y me dice, la pandereta. Y digo, ¿qué? Y les dice a estos y ahí fuimos. Además ¿sabes? Es que yo estaba entre medias de ellos. Y estaba hablando detrás mío, pero estirados. O sea. Sí. Y no sabía de qué estaban hablando porque estaba escuchando el concierto. Y de repente coge, me hace Martina así, me toca el hombro y me dice: le he dicho que vais a tocar, vais a subir. Y yo me empiezo a reír y le digo: ¿qué dices? Le dije: ¿qué dices? Y me empecé a reír y sí. dije: ah, pero de verdad. Y yo: ¿y qué vamos a hacer? No sé qué. Y me dijo: nada, tal. Digo, al final es una canción de David Bowie, entonces. Bueno, yo me la sabía y dije, bueno, vale, va. No, es una canción fácil, pero es que no escuchábamos nada. Y ya cuando se la dijimos a... Cuando se lo dijimos a John Mikel, que no conocía la canción... Yo pensaba que era broma. O sea, yo dije, no puede ser, aquí a última hora... Pero bueno, nos hizo un favor impresionante, la verdad. Sí, o sea, sí, sí. Además, joder, es que fue... Ahí la peña flipó. Surrealista. Había mucha gente. Ahí sí, habiendo a Cápsula, sí. había bastante ambiente y bastante gente y... Y al final todo suma, ¿no? Sí. Está claro que lo hizo por eso, o sea, es que se ha portado con nosotros de 11, es que vamos. Es nuestro puto padre. Martín, sí. Martín y Connie también, que es... Connie también, por supuesto. Joder, sí, sin duda. Nos ha tratado súper bien en todo. Pues eso es maravilloso, ¿no? Que tengáis esos apoyos también es... Familia. Es muy importante. Incluso eso, ¿no? Si antes que os he dicho así medio en broma que no lo creen mucho, supongo que habrá gente que os estará diciendo, bueno, vosotros a lo vuestro, ir haciendo y no, y los pies en el suelito. Hay de todo, ¿eh? ¿Mm? Sí. Si pasa mañana, en lugar de tocar en un garito de 100 o 150, podéis tocar en una sala de 500, bien. Y si luego en una de 1000, bien. Sí, bueno, ya iremos viendo. Bueno, pues no generarse tampoco expectativas. Bueno, por eso te digo, no esperamos tocar lo que vaya viniendo. Sí. Pero... Hombre, ya Bilbo Rock es Bilbo Rock, ¿eh? Ya joder. Bilbo Rock, ¿qué aforo tiene ahora? 300. Sí. Bueno, realmente por entrar entran más, pero depende. Entran más porque luego os voy a decir una cosa de Bilbo Rock que vais a flipar. Pero... Sí, no, yo he visto conciertos en Bilbo Rock de 300 nada. Que no. 600. Mira, el otro día lo voy a decir porque el otro día estuve en Bilbo Rock y me dijeron que en pista entran 300. Solo pista. Hostia. Solo pista entran claro. 300. Pero temas legales. Solo pista. Por entrar. O sea, en pista y luego en las lo que son yo las gradas. Yo he estado en conciertos en Bilbo Rock petado delante, atrás. Que sí. Y hay 300. Es la mitad de la sala. Ya. Bueno, es que por meter. Hay una historia en el Anchoqui. Que, ¿quién fue? ¿Siniestro Total? Siniestro Total metiendo 900 y pico personas en el Anchoqui en 2008, 2010. Eso no tiene sentido. que yo no sé. Bueno. Eso tiene que ser un agobio tremendo. O sea, el Anchoqui se supone que el aforo son 400, pues imagínate meter 950. ¿Sabes? Claro, al final se hace por temas legales. Desde que pasó lo del Madrid Arena, sí, hace claro. años, sí, sí, sí. está a ver, muchísimo más. Yo entiendo más. Que tiene que haber un aforo claro. realmente. Está claro, sí. Está una, mucho más regulado. Y aparte que uno es la comodidad también del que va al concierto. Sí. ¿Qué es eso de... Es que te pisan. Te espacio pisan. Personal y tal. Hombre, yo he visto sold outs en el Anchoqui, muchos, a 400 personas y ya está lleno, ¿eh? Claro, no, 900 o sea, ya, es... Tiene, puedes vivir, puedes respirar, pero... De locos, de locos. Como decirlo la chavalería. De locos. Es que ricas, cobanda. A ti. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Yo volveré hasta la semana que viene por aquí con otra historia, a ver. Y venga, que salga todo... Ojalá. Gracias. Vamos, de, a ver si hay suerte. Que salga todo del copón el día 29. Entradas en Sajadenda y Power Records. Power Records, efectivamente. Y si no en taquilla, que no se van a acabar, tranquilos. Y que sigáis anticipada 4 en taquilla 5. Con esa energía y con esa ilusión. Gracias. Bueno, muchas gracias. Venga, nos vamos, agur. The Promised Land.